Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 364, grabado el lunes 9 de abril del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios, de regreso del mar pronunciado, a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Y tenemos a Iolius. Hola, Geekos. Y como siempre, yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Hoy no tenemos a la masita de Behavior aquí porque tuvo un accidente en la playa. La dejé cansadita. Sí, sí, no, además ese ataque de jellyfish. Medusas. De medusas. La dejó un poco fregada. Un poco más hinchada de lo normal. Ay, creí que se había inyectado silicona. No. Se ve, no se ve mal, por decirlo así, pero... Como vos sabes que es lo que hay que hacer para bajar el ardor, ¿verdad? Ah, ¿vos le ayudaste? Sí, claro. Con todavía la envase. Exactamente. Ahí está, exactamente así. Le tocó jugar con el pipí de Tico Man, de Brito Man, perdón. Para quitarse la hinchazón. Señoras y señores, no tenemos productor ejecutivo en esta noche, así que hoy no va de chonga lo que ustedes piensen. Correos ni mierda. No, ni hay correo ni ¿hoy? Nada hoy. Coma chucho, nadie nos dio ni siquiera un 5. Pero si usted quiere ayudarnos. Estimados, si ¿escuchas? No, a nosotros ustedes nos interesan muchísimo. Estimados y queridos, ¿oye, escuchas? Sí. Entonces, nuestros fabulosos hoy escuchas, nos pueden ayudar visitando la página web comicgeekos.com, apreten el botón de donaciones, metan la cantidad que ustedes quieren y serán nombrados productores ejecutivos en la del tienda. Próximo episodio. Déjenos reviews en iTunes, que yeah. El último es del 2011, creo. Mala, tenemos muy buenas noticias. Aparentemente, esta gente de Stitcher, que son los que hacen el software este para transmitir para podcasts, a través de cualquier celular, de cualquier dispositivo móvil, ha hecho un trato con la gente de Ford, con la gente de BMW, con la gente de Mini Cooper. Son de BMW, yo creo. Creo que sí, es una división. Son división. Para que incluyan la aplicación de Stitcher en la... Pero decirle a la Mara que es Stitcher. En el vehículo. Ya lo acabé de decir. Es que era un poco atención. Escuche. ¡Ey! Estoy en modo vacaciones aún. Todavía. Yo todavía estoy cansado. No, estoy en modo de... Tuve que trabajar todo el día, te digo. Pero con un cubo de agua. Pero... ¿El Stitcher lo transmite en esos vehículos a través de radio satelital o a través de Wi-Fi? No sé, fíjate. Me imagino que van a usar la red de esos dispositivos que tienen GPS y tienen un montón de cosas. Ha de tener algo. No, fíjate que no sé por qué. Necesitarías un... En el a Ford... A mí se me hace que va a ser por el radio satelital. Van a poner algún canal de podcast. En el Ford, si vos pones una llavecita USB 3G, el carro se convierte en un Wi-Fi hotspot. Seguro que se convertía en helicóptero. Entonces, sí, a mí se me hace que igual... Tenés, adentro. Triturado por los... Que igual debe tener algo similar. O sea, tenés que tener un contrato. Tiene que tener un chip. Traje, por lo menos. Exacto. Sí, pero ya una vez puesto, solo vas a decir... Stitcher, play Geekos. Cabal. Entonces, eso sería lo chivísimo. Que podríamos estar allá en su BMW. Y le van a tocar el pipipi en su carro. Sí. Oh, my God. Y insisten en buscar modos de ir a hacer pedazos el carro. Que la Mara está caminando, se ha tropezado por oír. Sí, pero van a tener que ponerle, así como dijimos, todo el tablero plastificado, porque la gente va a escupir el tablero de la risa. Ajá, sí, claro. Sí, lo va a destrozar. Jugar. Exacto, somos así de jocosos. Señoras y señores, vamos a continuar entonces episodio. Pues sí. Prohibido... ir en curvas peligrosas y oír el episodio de Brubaker. Ni de Brubaker ni de los Caballeros del Zodíaco. Cuerpo al hielito. All right, señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso mega episodio. con unas cuantas noticias geekas. De cómics. También de cómics. Adelante, Julius. Ya tenemos fecha para la siguiente película, El Capitán América, abril 2014. La película en teoría va a seguir que fue ayer, luego, el continuación del final de la película de los Avengers. ¿What? Espérate. Ah, de los Avengers. ¿Y Avengers 2? Okay, okay. De los Avengers. No, va a ser a continuación de la película del Capitán América. Capitán América. Ya es la película. Esta va a realizarse en el ¿en tiempo Europa? Actual. Ah, correcto. Ya no es nada sí, de Segunda Guerra Mundial. Va a salir el Winter Soldier. También habrán salvado a Bucky. Mira, se cayó en aguas congeladas. Sí, así que, aparte del talegazo, podrían decir de que quedó así como témpano. Y el talegazo perdió el brazo. Así, ah, sí. Uvisito. DC Comics ya anunció que va a sacar una miniserie de He-Man y los He-Man. Masters of the Universe. No me explico de dónde se les ocurre mira, rescatar igual, eso. El Tico Man lo ha contado varias veces. O sea, si lo hacen basado en la historia que Tico Man ha contado de los mini paquincitos que salían en los juguetillos, ah, sí. Sería vergonísimo. No, pero no va a ser así. No. Ahí esa dan el resumen. Historia dicen que va a ser una Eternia dominada ya por Skeleton, en los cuales los héroes les lavó la cabeza y les hizo champú. Champú no se acuerdan que son héroes. Este es el tío del pelo más sedoso. Ah, así que regresa la Sorceress. ¿Cómo se llamaba? La... Sorceress. En español. Sorceress. Así le decían, Sorceress. Así le decían. Sí. Bueno, la que tenía trajecita de aguilito. Sí. Entonces, Gavilán le revuelve la memoria y le vuelve la memoria a... Ya pensé que otra cosa le iba a revolver. Al príncipe, ¿eh? Que él es He-Man para que se enfrente otra vez. Ah, no era, se había olvidado que era He-Man. Se había olvidado. Se creía. Él seguía bailando aquella canción mala que nos mandaban. She-Woman, se creía. Él solo se pasaba cepillando el pelo. Lo interesante es que la va a escribir James Robinson. Qué bien me lo hace Skeletor. Fulano que ha ganado un montón de Eisners. El hijo bonito de la crítica porque escribió. Starman. Fue muy conocido. Y la va a dibujar Golden Age, Philip Tan, que también es alguien bien destacado. Entonces no se explican cómo se va a dedicar a esta serie. Dice que él se va a echar una gran historia, a ver si es cierto. Y como los derechos para hacer los juguetillos de DC Comics, de pura casualidad, los tiene también en la misma compañía. ¡Ay, que saca casualidad! Los de Master of the Universe, los tiene... Ah, así que... Dolph Lundgren. Mattel. Ah, Mattel. Entonces ya comenzó a sacar a la venta unos Tupacs. Que ya que el primero sale Lex Luthor contra Skeletor. ¿Ah? ¿What? Sí. ¿What? Pero no va a ser en la serie, no va a estar eso. O sea, el Tupac viene en la serie con las dos figuritas. O sea, como para que empieces a conocer a las figuritas de He-Man a través de las figuritas de Superman. No sé. Pero no va a ser así la miniserie, de que de repente... No. Nada que pelón no. Ahí, mira, si les pega, eventualmente va a suceder. Ya hubo un crossover. Ya hace hubo en años. El 82 un crossover de He-Man contra Superman, donde He-Man lo habían controlado. Un malo. Y lo manda a pelear contra Superman. Y la otra figurita que han sacado, la otra pareja, es Hawkman contra Stratos. Stratos es uno que tenía unas alitas bien chiquitas en los brazos. Y que gracias a ellas, dice que volaba. También tenemos estadísticas de ventas de paquines de marzo. Y se ha dado una situación bien particular. El paquín más vendido de marzo es... Avengers contra X-Men número 1, a pesar que salió a la venta en abril. El motivo de eso es que Diamond, la distribuidora de los cómics, la que tiene el monopolio en Estados Unidos para cómics físicos, los distribuyó, los envió a las paquineras una semana antes de la fecha de venta, sí. Que era la primera semana de abril. ¿Se equivocaron? No. ¿O la dijeron, enviaron no, no, vale uno? Ay, Marvel estuvo promocionando fiestas. ¡Woo-hoo! Para comenzar a vender el paquín antes, una gran promoción. Entonces, party para que todas bitches. Las paquineras lo tuvieran a tiempo y no se hubiera riesgo de retrasos, los enviaron una semana antes. O sea, los enviaron la última de marzo. Y Diamond lleva el control financiero y de contabilidad, etcétera, etcétera, por la fecha en que hace el shipping de los paquines, no la fecha en que entra que se vende a consumidores. No es... Bueno, entonces esta paja puede ser todos estos números que nos has dicho. No, toda la vida se le hemos dicho. Sí, igual que el box office, solo sí, porque entonces, ¿cuántos, no, de esos, ¿cuántos de esos le regresan? O sea, ¿cuántos de esos no se venden? Pues porque eso es shipping, sí, a paquinera. Ajá, pues. Correcto, toda si la vida sí. Miles a paquinera. Ah, no, olvidemos de esas estadísticas, vale, sí, no sirven. Los números están cocinados. Y ahí queremos que las paquineras nos manden sus números ya. Y el top 10. No sé si te va a alcanzar tanto, te van a topar el correo. Sí, sí, sí. Son muchos los números. No, tantas. Uno. ¿Cuántas paquineras nos van a mandar? Subject. Uno. Vendí uno. Subject. Uno. Vendí uno. Acabo de tener otro. Otro. Fueron dos. Bueno, el top 10, el número 1 fue Avengers versus X-Men número 1. En el número 2, Avengers versus X-Men número 0. El número 3, Justice League 7. Y en orden sigue Batman 7, Avengers Assemble 1, Action Comics 7, Green Lantern 7, Detective Comics 7, Batman The Dark Knight 7 y en el número 10 cerrando Superman 7. Por primera vez en lo que va del año, Marvel vuelve a tener la primera posición de venta en cómics. En cómics. Solo tiene 3, 7 posiciones las tiene DC. Y en cuanto a market share, se vuelve a dar lo que se está dando las meses anteriores, que a pesar que Marvel tenía más. Marvel no tiene tantos paquines en el top 10, pero en promedio tiene el precio más alto de los cómics. Y en cantidades vende más, así que ellos tienen mejor market share con... Marvel tiene 36% en unidades contra 31% DC. Y en cuanto a dinero, tiene el 39% Marvel contra 36% de DC. No es tanta la brecha. No es tanta la brecha, así es. Bueno, estaba viendo que en Nueva York, el fiscal general de Nueva York y varias compañías de juego hicieron una operación conjunta en la cual agarraron el listado de sex offenders, de mara que está registrada por crímenes así sexuales, así como violaciones o acosadores de menores y cosas así. Entonces esos agarraron esa lista, le hicieron como match ahí a diferentes servicios de juegos de video. Los mismos, todos son iguales. No, y entonces bloquearon esa mara de poder entrar a estos juegos multimedia, donde decían de que podían entrar en contacto con bichitos y mierda así. Está bien. Pero también, ¿verdad? Estas. Por eso es que. Estas series. No, por eso ya no podés jugar vos otra vez. Es que no juego yo Warcraft. Pero fíjate que puro estas... Club Penguin se jugaban esas. Estas listas son un poco yuga, porque digamos que si te metieron ahí por cualquier pendejada que hiciste, no hay forma de salirte. O sea, pueden haber pasado 50 años, pero ahí estás. Y también pienso yo, ok, si ahora los sex offenders no tienen esta cosa que los tenía entretenidos, hoy van a salir a la calle. ¿Qué van a hacer hoy? Al fin he encontrado algo que me divierta. Ay, que me quita estos Skyrim, impulsos. Minecraft. Solo hacía penes el libro. Sí, puro dildos en Minecraft. Y hoy, ya no. ¿En qué puedo sacar estos impulsos que tengo? Y van allá a violar a saber a quién. Entonces no sé qué tan sabio. Así que me voy a meter a sitios porn. Sí. Voy a buscar bichas adultas y otro es que alguien en Disney así como que se le frotaron dos neuronas así y dijeron, hey, Disney hace películas animadas y somos dueños de Marvel, entonces así hasta embolia le dio, ¿por qué no hacemos una película animada? ¡Tan, tan, tan! Una película animada basada en el universo de Marvel. Entonces ahorita estos son los rumores que están en internet de que están planeando una movie hecha por Disney, estudio de animación de Disney sobre personajes de Marvel. O sea, nada que ver con los sex offenders. Ya, este ya es, no, otro, este es otro tema. Acuérdate que Julio ahorita está en modo de que le cuesta. Estoy amarrando el tema. Entonces los sex offenders pueden trabajar a Disney. No, pero es que estás amarrando ese bichito. La lista. Entonces... no, esta es otra noticia. Sí, que hay un rumor ahorita que Disney puede estar planeando ese proyecto para el 2014. Sí, ya 2015. Lo hicieron con Pixar, con Los Increíbles. Se les olvida bien fácil. Sí. Cuatro Fantásticos. Solo que les cambié el color del traje. Azul. Algún fulano. Y van a escoger un personaje así, como no sé si es Pero Howard the Duck. Mira, solo dicen basado en el universo de Marvel, no han dicho personaje. Entonces, esperemos que digan aquí están todos los personajes. No voy a hacer que, me doy cuenta que acabo de que tenemos también los derechos de Periquita. Ah, sí. Noticia. He salido el libro de Kevin Smith, lo que se llama Tough Shit. Life Advice from a Fat, Lazy Slob Who Did Good. Está bien. Está bueno. Dice que está chistoso el libro. Y que tiene que estar conociendo. Si escuchás los podcasts y has visto los lives, los shows en vivo, que el libro no te va a decir nada, muchas cosas nuevas. Porque el libro es como que una recopilación de los mejores. O sea, los podcasts historias. Son como... Podcast. Podrías hasta sacar extractos y haces un audiobook. Cabal. No, eso es lo que últimamente este chavo ha estado haciendo bastante, fíjate. Que de los mismos de los mismos podcasts y todo va sacando, ay, aquí voy a sacar un capítulo para el libro, de aquí voy a hacer esto para esta otra cosa. Sí, quédate chido. Mira, por cierto, ya salieron las nominaciones de los premios Hugo. Y entre esos están la mejor historia gráfica. Una es Digger, no sé si han oído eso. Ah, bueno. No. A ver. Está Fábulas volumen 15, Rose Red. Lock and Key, volumen 4. Bueno. Sherlock Mercenary, eso sí, a saber. Por Howard Taylor, dice. Sí, Howard Taylor. Una The Unwritten, por Mike Carey. Pero ya no la habían escrito. Peter Gross. Fíjate que dice que no han escrito hasta el volumen 4. Mejor presentación dramática es Capitán América. Game of Thrones, temporada 1. Harry Potter and the Deathly Hallows, parte 2. Hugo. En los premios Hugo van a ser Hugo. Y Source Code. De ahí programas cortos, o sea, presentación dramática, programas cortos. Está The Doctor's Wife por Neil Gaiman. El discurso de aceptación del Hugo, imagínate. De The Drink Tank, o sea, esto ya es como Inception. Doctor Who, The Girl Who Waited, Doctor Who, A Good Man Goes to War. Bien. Y Community, el episodio de los universos alternos. Ah, bueno. Así que. Ah, ese fue buenísimo, el de helado. Ya vi el del fútbol. Ah, ok, sí, bueno. Sí. Bueno, que da la risa. Pues sí, esos son los nominados que nos interesan, porque hay otro montón de voces ahí. Alright, nice. Señoras y señores, continuamos entonces. Con el box office. Y hoy sí no es inventado, señor. La semana pasada tampoco fue inventado. Tenemos que comparar. Mira, revisaste y le pegó a todas. Sí, es que le presté el TARDIS. Clarividente. Sí, no pude comprar lotería ese día. Sí. Maldición. bueno, a ver, box office de esta semana, el fin de semana pasado. Uh-huh. La número 5 fue Mirror Mirror. Ok, una de las dos de... Que esa no le ha ido como muy bien. Es la mala de Blancanieves. ¿Esa es la seria o es la chistosa? Es la chistosa que vimos en el trailer, ¿te acuerdas? Que salía la Julia Roberts. Y como es ridícula. Esa hizo 11 millones este fin de semana pasado y lleva 36. Que esa me va a tocar ir a verla al cine. Rehúsate, porque costó 85 y ha hecho 36 millones en estas últimas dos semanas. ¿Por qué dijiste 11? ¿No es primera semana? No, es segunda semana. Okay. La número 4 es Wrath of the Titans, que por cierto la fuimos a ver. Ya. Yeah. No todos los geekos, pero ¿Y sí. Esa fue su inicial, sí, ¿verdad? No, segunda semana. Esa hizo 14 millones el fin de semana pasado y ya lleva 58. Esta le fue peor porque ya, costó 150 millones. Sí, no le ha ido bien. ¿What? No le ha ido nada bien. La número 3, esta sí es debut. Fue el re-release en 3D de Titanic. El Titanic. Titanic. Really? Imagínate en 3D y todavía se espera. Y este fin de semana la dan aquí. Ese fin de semana empieza acá. Acá también. ¿Te va a tocar ir a ver? No, gracias a Dios esa no. Esa ya escarmentó. Sí. Ok, la número 2 es American Reunion. Ey, esa me llamó la atención. Es la de American Pie. Esa me gustaría Pie. Verla. Es la continuación. No me llamó nada la atención verla. Esta ya sería como la séptima parte, porque entre medio de American Pie 2 y esta han habido como... No, las otras no se toman en cuenta. Para mí American Pie han habido tres. Ajá, o sea, esta última y, lo, no, y los dos no, anteriores. No, la American Pie 1, American Pie 2 y la 3 que es la del Wedding. The Wedding, ajá. Es que de los verdaderos, de los mismos artistas han sido 3. Sí. Los demás, que yo creo que solo el papá. Solo el papá y salía el hermano menor de Stifler que se iba a Bandcamp. Una onda así. Ajá, o sea. Que no. Por Dios, no. Y la número 1 sigue ahí como gato panza arriba, hambriento. Es The Hunger Games. Ah, wow. Que ya lleva... ya lleva más de 300 millones. Ya rompió la barrera. ¿Cuánto sacó este Yo creo mes? Que ya van a ir pensando. Semana, 33. Yo creo que hoy sí ya van a estar pensando en serio si es la segunda parte, ¿verdad? No, yo creo que están dudando. ¿Y sabés que hay si pleito? Pega esto, ¿qué? Porque la bicha, la Jennifer Lawrence... La Katniss. La Katniss tiene contrato con X-Men First Class, segunda parte, para ser supuestamente ya estaban. Entonces, arreglando el horario. Estaban chocaban los horarios para filmar las dos segundas partes. Pero la que comienza primero es la de X-Men. Y ya como que se pusieron de acuerdo. Que man, la va a filmar que... primero y después se va a ir toda pintadita azul. Si la ven en Hunger Games 2. Atrás de la oreja le vas a ver todavía. Así. Hunger Games no es como que necesite que lo maquillen tanto. O sea, no hay solo pintarle el pelo negro. Ajá. No, pues una peluca tú. O después con CG. No. Pero, pintadito en negro. Pero también, o sea... Mira, la primera no salió ni mucho. ¿Sí? Mira, la van a tener que rasurar para ponerla así de Mystique. Entonces, que guarden ese pelito. Ojalá que no la hagan engordar, porque en la primera de X-Men salió algo gordita. En esta estaba bien buena. No, yo creo que era todo el látex que tenía por todos lados. Sí, cabrón. Y algo más. Bueno, y solo podrían hacer las filmaciones de la cara y después ponerle verga. Puro sillita. No, es ella, pero salió transformada. En esta vamos a artista. Pero en la 2 y la 3, o sea, ya no se mete al juego, entonces... No sé, no papel? Lo he leído los libros. Tengo yo, pero no los he leído tampoco. Estoy comenzando el primero. Y que me pegó un gran baje ese libro. A ver, contame. Que lo estoy leyendo electrónico. Ajá. Y entonces empiezo a leer. Ya vi la película y empiezo a ver. Pero en el primer párrafo ya te habían contado. Y yo, puta, qué rápido ve esta babosada. Bueno, dije yo, le van a dar buen interés a la parte ya de... ¿Y qué? Lo que estaba leyendo es que de primera página, en esta versión que yo tengo, le han puesto como la contraportada, donde te da el resumen de toda la historia. Ya después se empieza con lujo de detalles. No, qué bueno. Pero mira, no sé por qué algo que mencionamos ahorita Fox, que es el que está haciendo X-Men First Class, creo. Sí. Que vi finalmente el de los Simpsons, el episodio 500, que los echan de Springfield. Tú no lo contaste la última vez. Pero la parte que me acabo de acordar es que están dentro de su cabañita y no tienen televisión, sino que sobre una gran piedra han amarrado una zorra. Fox. Ok. ¿Está el Sensei? ¿Qué onda, Sensei? Sensei bronceado. ¿Qué tal, Sensei? ¿Qué pasó? Ya te saliste de la piscina, todo aturrado. He hecho pasa. Tengo arena entre los dedos. Pensé que iba a decir otra cosa. Entre los huevos. Entre las nalgas. El Sensei es un lepedado. Sí, este es el Sensei que mal ha hablado. Mira, pero así arruinas el quesito. Y la boquita que nos trajeron de mañana. No. Nos la comimos antes que comimos. Pues sí, hombre. ¿Qué onda, Sensei? Pues sí, sigan. ¿Ya viste, Sensei, Hunger Games? No he leído, a ver. ¿Para qué te hicimos una semana de vacación? Sí, hombre. Sí, ¿verdad? No, ¿cuál? Solo 4 días pusimos. Sí, igual yo. 2 días. Ay, que ya es 2 mucho. 2 días. Ya mucho para ustedes. Pero fui a ver La Furia de los Titanes. Ah, vale. Ya vamos a hablar de esa. Ok. Vean, bueno, ¿qué estábamos? Box Office, ya estuvo. Sí, que eso. Hunger Games fue el último. Le ha ido súper bien, yo creo que sí va a haber secuela. Mencionar el pronóstico, no en los top 5, pero ¿a qué le pegamos? Bajar Hunger Games. El pronóstico, sí, yo había dicho 60 millones, que iba a bajar como el 50% de la recaudación de la primera semana, y casi le pegué porque quedó en 58. Entonces no le pegaste. No, es que hay un rango ahí. Todos los demás geekos que son dos milloncitos. Optimistas y le dimos más pisto. Pero no, fallamos. El tico fue el que estuvo más cerca. Más cercano. Sí. No, pero falló. Señoras y señores, continuamos entonces con, ya que estábamos hablando de box office, review de movies. Fuimos boobies, a ver. ¡De boobies! ¡Boobies! ¡Pase el traslante! ¡Te equivocaste de podcast, Omar! ¡Boobies! Ese viene... Espérate. Con la rocallosa para pasar. Aquí tocan. Aquí. ¡Oh, no! Motorboat. ¡Es la primavera! ¡Son tantas chicas! ¡Ey, no, espérate! Esas son las mías, hombre. ¡Sentiste peludo! ¡Boobies! Review de películas, entonces. Ay, no. Review de movies, películas. Señoras y señores, vamos a empezar con Chronicle. Chronicle. Chronicle. Que aquí Chronicle. Le pusieron poder sin límite. No sé cómo le pusieron en otros países. Fíjate que está chiva. Está buena la movie. Vayan a verla. Malditos. La Shaky Cam. Fíjate que empieza Shaky Cam. Oh. Empieza Shaky Cam, pero como la trama es, que eso se ve en el extra, así que no estoy spoileando nada. Que ellos agarran poderes telequinéticos. Entonces, ya después de un punto en la movie, el que está como filmando, el poder del kilómetro. Sí. El que está filmando, pues ya manipula la cámara con sus poderes mentales. O sea, que se anda filmando y la cámara flotando atrás de él. Y a nadie le llama la atención. Ah, no, nadie lo ve. Entonces, se le quita el shaky cam. Sí, no me di cuenta que le quitaba, es cierto. Sí. Después de eso ya... lo que sí tienen es que tipo las escenas de pelea así del final... Las climáticas es como que les han agarrado diferentes cámaras de seguridad y ondas así. Entonces, Le quita un poco de la acción, de emoción. Uh-huh. Pero sí no deja de tener ese feeling que dan las shaky cams de... Que en esta época que en esta época de pantallas HD y así... Puta, y lo filman con cámaras mierda. Mira, es... ¿Qué crees vos? Porque tenían poco presupuesto y así se dan la excusa de que las imágenes no tienen que ser nítidas y los efectos especiales bajeros Buena pregunta. Se esconden, porque o es para dar realismo. A eso voy. ¿Algunos efectos que se ven medio bajeritos? ¿Cómo hubiera sido esa película, la misma historia, pero filmada en un formato normal? Ha sido chiva. Yo creo que hubiera sido mejor. Sí, es que fue bien Akira, fíjate, la trama es Akira. Un bicho tiene poderes que esto emocionalmente... Así todo hecho mierda. Ajá, y es el otro que agarra poderes, pero tiene más confianza en sí mismo, que no sé qué. La vida lo ha tratado mejor también. Y uno tiene que detener a otro. Y el otro, Canada. No, perdón, Steve. No, vos. Travis. Y como toda película de ciencia ficción se quiebra. Bueno. Que esa parte me uh-huh. Me cayó mal porque el personaje caía bien. Ahí no quiero dar tanto spoiler, pero ya, uh-huh. si la ven, ¿la sabrán. ¿El primero? Sí. Uh-huh. Si la ven, pues sabrán a lo que me refiero. Sí, yo pensé que ese iba a ser más... Sí, menos cliché. No, otra cosa buena que tiene... Tal vez es un spoiler, pero un spoiler bueno. Que no se meten en líos de que... Ah, que esto fue los poderes, los obtuvieron. Dale, porque ni mierda. Encontraron a mierda, les dio poderes. Va, adiós. No se toque más el tema. Entonces no perdieron tiempo en eso. Y también hay tomas bien chivas así de que... Donde están haciendo cosas con los poderes que vos... ¡Wow! ¡Qué chido! ¡Yo haría eso! Yo igual. Esto está bien, verga. Levantando la falda a la bicha. ¿Vos no la has visto? No. Ah, por eso está con los audífonos. No voy a decir nada, pero está bueno. Está bueno. Right. Está bien, dale, sí, vayan a verlo. De ¿Puntuación? Puntuación. Pero podemos hacer una diferencia en la puntuación. What? Podemos puntuar trama distinto que fotografía o que imagen. O no, va igual. Todo el overall. Ahí va el todo. Overall. A ver, entonces el overall. El tico. Sobre todo. Yo fíjate que la disfruté bastante. Yo le pondría 4. Excellent. Wow. Fíjate que yo también la pondría en 4. Oh. Excellent. Ya, la novia de la. Está bien, bonito. No, es que buena película, realmente. Yo creí que le iba a disfrutar menos. Tal vez por eso le yo di 4. Iba un tanto ciega, fíjate. Yo me acordaba que había visto la extra. Ajá. Es que la extra a nosotros, parece sí. Que yo no nos gustó. No, yo porque era como que, era... Ay, no, ¿qué? No, ¿se acuerdan que yo sí les dije que me había medio emocionado? Es que a mí me llamó la atención, pero el hecho del check cam y todo eso, y que como documental, dije, esto le puede cagar. Pero no, está buena. Siento que manejan bien eso. Right. Porque realmente... La historia, porque pues, tienes toda la razón, es Akira. Pero la manera ambiente mantiene interesado. Sí, sabes lo que va a pasar. Y cuando están descubriendo los poderes, te divertís. O sea, hay momentos chistosos. Y lo van haciendo con un ritmo que te permite... Ah, que le agarras la onda así a la par de ellos. Pues. Mm. No, está muy bien. All right, nice. All right, continuamos entonces con el siguiente, la siguiente movie, que esta sí la vio Julio, yo creo que ya se está quitando los audífonos. ¿Furia de Titanes? Furia de Titanes. Ah, se va a poner los audífonos. Se va a poner los audífonos de nuevo porque no la he visto. Pero el Sensei, tú sí la has visto, ¿verdad? Sí, sí. Sensei. ¿No te gustó? No, me gustó esa mierda. ¿Por qué? Fíjate. Vamos a ver. Fíjate. Explica. Bueno. No aceptamos comentarios si no explicas. Imagínate, ni se le quemaron las plumas al caballo. Sí, ni salió ese puto caballo. Sí, ah, se le mete el hocico al... Tienes razón. Sí, o sea... Es que es titán. Y sí. Oh, chica, se van a echar a Cronos y toda la cosa. Y solo le tira el palo y se acaba toda la película. Que la mera lanza. Mala. Solo que vos menosprecias el poder que puede tener un palito. Solo le traba el palo en la nuquita y ya... y ya está ahí, fuera de servicio. No, fíjate, eso no sirvió. Yo lo que sí le voy a decir es que está mejor que la primera. A mil veces. Está mejor que la primera, fíjate. Mil veces. No se complicaron tanto con la trama, o sea, porque en la primera... Lo único que me gustó fue release de Kraken. Que le dijeron así. Ah, ¿no? sí, así le... Ay, tú sos aquel bicho, release de Kraken, ya. Fue la cagada de la risa. Pero el que le dijo eso fue uno de que decía, este es el hijo desgraciado de este dios, si nos puede traicionar, ten cuidado con él, vuélenle ojo. Puta, los dos minutos. No, yo soy héroe. Sí, yo los voy a ayudar en todo lo que quieran. Más te voy a sacrificar mi vida, si es posible. Pero aunque... Pero, ¿vamos a dar spoilers? No se complican. ¿Vamos a dar spoilers o no? ¿Qué historia tiene para spoiler? Está bien fea. No, es que... Entre... ¿Cómo es? En tiempos de guerra todo es trinchera. No, que a mí eso sí me gustó. De que, va, este tipo téngale cuidado que nos puede traicionar y que sea digno al final, que no sé qué puta. A los dos minutos era digno. Te lo ponen, ajá, que tengan cuidado con este tipo puta. Entonces yo, aunque el hijo puta siempre comenzó, no, yo te voy a ayudar, cerote, yo ya lo va a traicionar. A la siguiente media hora, oh, sí, ahí lo va a traicionar. Después, no, ahí se va a cagar en ello. Y al final, no, pues el hijo puta era bueno. Ah, es que no viste la escena después de los créditos. le baja la Andrómeda la otra vez. No, y lo que me caga de la risa también es que va, está el tipo este, vea. Ajá. El Perseo. El Perseo, vea, y que, yo soy un común y corriente, ¿verdad? Que yo ni mierda. Yo soy una vil mierda. Ajá. Y después, puta, se monta en el caballo y vuela. Dos minutos, y donde llega, Perseo, y hasta se le hinca. Que decimos, puta, o sea, todo el mundo sabía quién era. Y en el pueblo de a la par, no, nadie. En donde él vivía, nadie sabía quién puta era. Pero, cabrón, o sea, la cosa es que no se complicaron tratando de imitar la historia. O sea, el problema de la primera fue que trataron de rehacer la película original. Y lo hicieron mal. Lo hicieron mal, les quedó mierda. En esta simplemente... ¿Es una película de acción? ¡Oh, te capturan a Zeus, aquí lo rescataron! ¿Por qué? ¿Qué habrá? Ok. Esa fue la otra, que la ADC bueno de tres patadas. ¿Perdón? Que la ADC hizo bueno en tres patadas. Desde que capturan a Zeus, creo que ya le venía encantando el... Que sí, yo soy tu padre, le iba a decir a su hermano. I am your father. Sí. No, y algo que me pareció desigual fue la batalla final de que puto, un volcán viviente salía de la tierra y que efectos muy buenos. Buenos los efectos, eso sí. Eso sí, eso sí. Palomísima. Y puta el volcán. Sí. Y después, ¿y qué tenemos en contra de él? Un ejército de tres divisiones y ya estuvo. ¿Cómo van a detener eso? No había esperanza. Así que. Y los cíclopes también me gustaron. Sí, también, esto me dormí. Pero el Minotauro, no había... o sea, duró 2 segundos. Ajá, o sea, no se vieron tantos titanes. Incluso esos que aventaba como que de eran como dos torsos unidos. Quimera. Que esos, no las quimeras, sino que esos... los soldados. Ajá, los soldados. Que esos, o sea, se movían bien chivo y todo, pero salieron bien poquito. No sentí que se acababa mucho. De despertar, pobrecito, me dejalo. Sacó 3 soldados y... Okay. Ah, estoy cansado de esto. Yo no, como es que matando al Minotauro ya era la llave para entrar al Tártaro. Ah, sabe. Ahí hubiera sido Cerbero. Crema Tártara. El Cancerbero. La Crema Tártara. Lo hicieron cremita. Mira, es que cabal, no se complicaron mucho con historia. Es una buena película de acción. No hay que ponerle mucho pensamiento. Fíjate que yo ahí, en lo que sí tengo sentimientos encontrados es con Andrómeda, porque... Sí, tampoco no estaba que mamacita, pero siento que estaba mejor que la de la primera película. Ni me acuerdo cómo era la primera. Es que no era la IO. La IO se murió. No, yo, a mí la IO me cayó mal desde el principio. O sea, es que yo, para mí la IO es lo que hacía que esa película no tuviera sentido. Porque, voy a arriesgar mi vida y en vez de estar con esta babacita voy a ir a salvar la vida de aquella hija puta. ¿Y de qué puta me importa? Que se muera, yo me quedo con esta culidad. No, es que, o sea, la vida es lo apreciado. No, ¿cuál estuvo mejor? ¿John Carter o esa babosa? John Carter, sí. Hasta la de Hattori está mejor. Sí. Así es que... Entonces vos, ¿y qué onda? ¿Llevaste a Laura y los niños? Sí, solo fuimos Laura y yo. Así que ni viste la movie. Por eso la estás calificando mal. Sí, bueno, a ver. Sensei, dar 1-5, puntaje. Hoy sí, primera vez que voy a poner 2 puntos, Kikos. Ahí está. Ticomán. 3. Está mirable. Mejor que la primera, pero... efectos sí son chivos. ¿Cine efectos, o sí, alquilable? Cine. Cine, no, sí, cine. Por los cine. Efectos, Julio. Sí. Yo lo doy. Igual, pantalla HD y lo que quieras, se ve bien alquilable. Que está en el borde, digo yo. Y yo le doy 3.5. Everything's under control, situation normal. All right. Ok, estamos. Señoras y señores, continuamos esta noche fabulosa Open Mic hablando acerca de el fin de la temporada de Alcatraz. El fin de Alcatraz. Yo creo que es el fin de Alcatraz. Yo veo bien difícil que venga que una segunda temporada. My point exactly. Nadie sabe qué. Mira, gracias a Dios fue solo 3 episodios. Era media temporada corta porque allá por el octavo yo ya le estaba dando en la nuca. Dije, ya no, por el 8 le estaba dando en la nuca. Fue el 8 de abril. Así que, mira, full spoiler. No. Sí, dale, Julio, con ganas. Te tenían que decir algo interesante para que dijeras, hey, es la historia buena. Y no lo hice. Pero tenían que mantener misterio, no te lo podían explicar todo. Así que al final lo que te cuentan es que hay un plan maestro detrás del hecho de que el montón de prisioneros estén jóvenes, hayan saltado en el tiempo de alguna forma o estuvieron congelados, no se sabe cómo. O sea, no te resuelven todo el misterio, te sueltan un poco de información. Te sueltan un poco más de información. Te dicen de que tal parece que es un plan que puso en movimiento el alcaide de la prisión, que no ha salido, pero supuestamente está vivo y está manejando, controlando a la mayor parte de prisioneros. Y él también se fue así en el tiempo. No ha salido. No, ¿es él o el ayudante de la mano derecha? Uno de dos. Te dicen también que hay dos... No, pero espérate. En el primer capítulo, que yo creo que solo vi el primero y el segundo, se ve que llega el primer asesino. Espérate. El tipo que está aquí, el detective que está a cargo de todo, ¿sí? Ese era uno de los guardiecitas. Sí. Pero no era el mano derecha de la alcaide. Era un guardiecita. Era un guardiecita que hoy está todo viejito. Pues sí, él sí ha pasado con el que sale normal, Jurassic azul. Park. Es cierto. Richard Attenborough. No. Sam Neill. Gracias. El del FBI se hizo viejito. Es cierto, el de Jurassic Park. De la puta, Park. Cómo le han pegado los años. Que ya, fosilizado. Sí, es que mira. Aparece dinosaurio. Ya después de ver un tiranosaurio, se venció prematuramente. Se le fue toda la juventud. Una carreriadita le pegó el tiranosaurio. Entonces te dan a entender que el alcalde algo tiene que ver. O su mano derecha. De alguna forma ellos han saltado en el tiempo. Hola, mano. Te dicen que hay dos. Solo saltó la mano y él no. Hay dos bandos que están peleando entre sí de la mara que ha saltado en el tiempo, porque hay un expresidiario que se hizo billonario y que está controlando a algunos. Okay. Y te dan a entender de que ese fulano salió libre no porque le tocaba, sino que el alcalde lo ayudó y lo sacó y fue el que lo fundó, le dio pisto para que se hiciera billonario. Y el alcalde todo. Y lo otro es que no solo saltaron en el tiempo los prisioneros, sino que también el doctor de la prisión, la psiquiatra de la prisión, o sea, mara que buena, pues. Un policía. Entonces, poco a poco te van enseñando toda esa mara que también está en el tiempo actual. Aparte de eso, no dijeron nada. O sea, que J.J. Abrams se le... Muy poquito revelaron y desgraciadamente las historias no son tan interesantes porque sí. Cada episodio es el prisionero de la de semana. De la semana, exactamente. Que anda te salen un asesino en serie, después sale uno que tortura, otro que mata por... utilizando rifles con mira telescópica. Es que yo creo que no han logrado hacer duplicar el fenómeno Lost. No, es que en Lost no sabía ni mierda. Tenías que era un misterio. Que yo estaba pensando, estaba esperando a ver qué decía del final de la primera temporada y me estaba acordando el final de la primera temporada de Lost. ¿Qué pasó? ¿Abrieron el hatch? Y hay alguien adentro y se jalaron en la calle. ¡Pum! Se acabó. Sí, no, no. No te contaron. No te contaron nada. Pero cada episodio era bien interesante porque era la vida de cada uno de los personajes. Era. Realmente era interesante, pero este no. Les ha fallado. Es más policial y andar buscando prisioneros. No la recomiendo. Evítenla. A no ser que algo pase extraordinario el otro ¿Crees año. Que haya, ¿Crees que haya segunda? No creo que regrese. No se han oído noticias de ninguna si va a haber o no va a haber, vea. No se han oído. No las he oído. Yo no lo he oído. En estos hiatus, en estos cortes de temporada, ya después solo dicen, no, ya no volvería. No andan con tanta paja. Solo en el caso de Community, que fue por toda la mara. Lo peleó, eso. Sí. Si no se ve nada similar con Alcatraz, no creo. Vimos el episodio de Big Bang Theory donde sale Leonard Nimoy, pero no sale. Nos bajaron. Es solo la voz del Mego. Solo prestó su voz. Pero las pasacetas Ravel. Y se la prestó la voz a una figura de acción, a un Mego era. A un Mego de Spock. De Spock que sale. No, pero cuando quiebra el juguete el chico. Ah, no, la historia es buena. La historia mira, a mí me cagó de la risa más cuando la Penny se baja a Leonard de que él le había regalado un labeling machine. Y cuando, no, y también te... ¡Ah! La avienta la mierda el labeling machine. También te regalé un... Me zurré de la risa. Sí. Pero como te decía, que ahora ese episodio y el que acaba de ser esta semana, ya es... Basado en ellos. Son ellos y con cosas geeks. En alguna geekada que le está pasando a ellos. Y incidentemente las novias o algo así, pero salen bien poco. A mí el que me cagó de la risa fue el y más que nada cuando estaba entrenando para ser astronauta que todo hecho mierda. ¡Qué perqueado! Todo pillado. Es que me pasó, no sé qué, contándole, pero todo sangrado. Y no sé pero qué tratando así. De hacer que como que no era la gran cosa. Así como, no pasó nada, pero vomité tres veces y me cagué. Es que ese entrenamiento debe ser cabrón. Y si está al nivel de Sheldon y el otro, que cuando compitieron por la oficina... el que rebota tres veces la pelota. No podían hacer, lo más simple. Ah, no, cuando ese mismo, el que estaba en la competencia de deportes... Kripke. Cuando está tratando de hablar con Siwi. Siwi. No sirve Siri. Hamburgers. West want. The West want. In the way we should in the world. The way we. Y la Siri, ¿qué estás diciendo? Bueno, sí. Bueno, como la Siri, en realidad tuvieron que ajustarla para australianos, no, sí. Para escoceses. Para australianos. Para australianos hay un lenguaje especial para australianos. Hay uno que son los... O sea, hay un English. Y hay uno para escoceses, creo que también. Hay uno para ingleses. Y otro para escoceses ebrios. Ahí sí, no sé. ¡Que no hay español! Ni sobre los entender. Pues sí. All right. Sí, ¿qué estamos hablando? Ahí estamos. También tenemos Avengers. Vos ibas a decir... Earth's Mightiest Heroes. Avengers. ¿Qué de Avengers? Hay una serie. Bueno, la segunda temporada de Avengers, Earth's Mightiest Heroes. Está chida, man. ¿De verdad? Está chida. Solo que tengo que ver los de la temporada anterior porque no me acuerdo por qué el Capitán América estaba sin escudo. Me quedé en el episodio 13. No he terminado la temporada. Es que al final me estoy tratando de acordar cómo es que pierde el escudo. ¿Quién se lo quitó? ¿O quién se lo quitó? ¿Cómo fue la cosa? Porque no me acuerdo ahorita. Yeah. Pero en esta sale dándose reata, pero sin el escudo. Sí. De cartoncito. ¿Y es Steve Rogers? Steve Rogers. Pero están metiendo la invasión Skrull. Entonces ahorita está como que... ¿Será él? Ey, por cierto, ya empezó otra vez. Me di cuenta ahora que chequeé el programita que donde veo cuándo van a salir los episodios, ya empezó Thundercats. Sí, sí. No, no, sí lo estaba viendo. Sí, bueno, está bien, digamos. Sí, los que han sido los últimos dos episodios son The Trials of Lionel. Ah, ese no es el primero, hay uno anterior todavía. Sí, se acuerdan en la serie original de que tienen que pelear contra cada uno de los Thundercats. Hay un momento en la serie que tiene que ganarle en velocidad a la Chitara, tiene que ser más fuerte, todo eso. Entonces, oye, pasa algo similar. Ah. Muy... que está interesante. Mira, un fanático de Akira construyó la moto, pero sí. Funciona. La réplica de la moto. Está nice. Bien bonito. Que me acuerdo que antes había salido una foto, pero solo así... Y hay un video así de la moto ya en movimiento. Y se ve... Nice. Qué buena se ve la moto. All right. Solo faltan las peleas de mutantes. No, como de los payasos. Como... Pero las calcomanías, ¿cierto? Que no son... Sí, sí, son los originales. Siguiente, tenemos acá Ultimate Spider-Man. Ah, esa. La serie de TV. La serie de TV, TV nueva. Di un pedacito y te digo que la animación no me convenció. Mira, para mí la animación está buena. Sí. Pero le meten esos chistecitos donde el Spider-Man dice algún... Dice algo y después se ve una escena del Spider-Man haciendo eso que dijo. Ajá, hacen un corte así como... Pero ridículo, a lo ridículo. Qué vale. Entonces, y de ahí, pum, regresa. Entonces esos slides como de comedia son como que... Entonces, no es para mí realmente. O sea, me imagino que si tal vez sos un niño así como de 10 años o algo así. Está cagando de la risa. Puede que te caiga en gracia, pues, pero no sé, yo siento que ya de por sí... ya hay suficiente chiste con el diálogo y las situaciones. Pues sí, y, es que lo pude. ¿Cómo son los cómics? ¿Lo tienes? Como las interacciones. Porque ahí el Nick Fury sale cada rato y Spider-Man todo ridículo. Y Nick Fury, nada. ¿Sí? Entonces es buen dúo cómico. Uh-huh. Pero eso incluso sin meterle todo eso de que hay una parte de que. Ahí lo puse en el blog donde Norman Osborn le dice. Y bueno, y es cierto que Spider-Man se le ve a cada rato en este high school. Porque por eso lo llegan a buscar unos villanos. Y el Peter Parker está así como que, sí, se sienta a la par mía en clase de español. ¿Verdad? Así como un comentario ridículo. Pues, digo, sí, qué chivo. ¡Bum! Lo cortan y está Peter Parker sentado a la par de Spider-Man en clase de español con sombrero de charro y una guitarra. ¿Verdad? Entonces... O sea, imaginándose la escena que le acaba de decir. Entonces, eso constantemente, pero constante. Pues, o sea, cada chiste que hace, brum, el cambio. Así, cada chistecito que hace Peter Parker. No dan ganas de... Está bien infantil. No, pero buena animación, los diseños del personaje bien chivos. Pero la voy a ver. Ajá, o sea, las peleas son buenas. Yo tengo mucha curiosidad cómo introducen a los otros personajes. Iron Fist. Por cierto, es el mismo. Caen así. Es el mismo equipo... que hizo Ben 10. Es el mismo grupito de diseñadores y de todo. La animación de Ben 10. Uh-huh. Bueno, no es mala. La animación es buena de Ben 10, sí. Uh-huh. ¿Pero esta la animación es de Ben 10 o es la animación de Disney? No, los escritores son los mismos. Los dibujantes son Disney. Y han traído a más malas, o sea, no solo ellos, sino que los primeros dos episodios los escribe Paul Dini. Paul Dini. Y... Es Scott Mosher está escribiendo para ellos también. Pero la animación, o sea, el diseño del personaje es bien Ultimate Spider-Man. Uh-huh. O sea, si ves el cómic, esto es... Pero no tiene nada de Ultimate, o sea, no tiene nada que ver con Ultimate Spider-Man. El hecho nada más que es que es más basado que es negro en el cómic. Sí, el de Shield. Imagino que los diseños de Capitán América y Iron Man son más basados en... Es Peter Parker, ¿no? Es Peter Parker, sí. No, mira, desde el momento que te dice que Nick Fury Shield está involucrado con Peter Parker adolescente, eso es bien Ultimate. De esa parte. Pero la pila es como que vos no vas a ser solo un Spider-Man, vos vas a ser el... Are you ready to become the ultimate Spider-Man? Le dice Nick Fury. Por ejemplo, le dan gadgets. Que eso que en vez de lanzarte la araña, esta es la versión Shield, que tiene mira así, holográfica. Uh-huh. Y odorífica. Sí, odorífica. Y que apretas un botón y ya sale la telaraña en forma de paracaídas. En vez de que no la tiene que tejer él. Ah, él así, haciendo crochet en el aire. Con las agujas de la abuelita. Perdón, le da tía May. Y ponerle que la... La tía May está bien joven. Está más joven, sí. No la hacen tan ancestral como en el Spider-Man normal. Sino el que tío es... Ben anda vivo todavía. No, está ya se peló. Ya lo peló. No, ya es lo que peló. No puede estar vivo. Sí. No sé. Es que me acuerdo que en el episodio le dice que le quedó mal al tío Ben. O que tenía que comprar un pastel para el tío Ben. No, es que celebrar el cumpleaños póstumo. Ah, ya. Yeah. Y se lo va a tirar a la tumba. Sí. Ya. Ay, no, Mar, eso es paja, eso no. Último. Son las interpretaciones nuestras. Leemos entre líneas de los guiones. Véanla, quítense las ganas. Véanla y decidan si no les gusta. Amiga, me quitaron todas las ganas de verla. Sí, es que tienes un buen. Te están preguntando si ya vimos La Leyenda de Korra. Yeah. Korra, que te alcanzo. ¿Ya la viste? Sí, lo comentamos la vez pasada. Sí, también. Uh-huh. Me gustó el deporte ese que muchísimo, se pone a jugar. A mí me encantó. Ese me llegaría así tipo un juego de video basado en ese deporte. Ajá. Sería bien, vergón. Porque está para aprender, le están entrenando a Swiss tradicional, pero no aprende. Entonces, ella se mete a un esto deporte malo. Que hay ahí, que lo hacen a puro vendor. Y ahí logra como que desarrollar más práctica, pues, un poco y la, ya del mundo real. La bicha cae bien, a mí me la bicha cae bien, sí. Cae bien. Sí, es que no, buena serie. Sí. Y la animación y todo sigue excelente. Sí, buenísimo. Diseño de personajes también. Muy bueno. All right. ¿Qué más? Ah, otras cosas que vimos. Saint Seiya o Caballeros del Zodíaco. Ah, ajá. Ya hay una nueva serie. Nueva. Nueva serie. Animada. Animada, sí. ¿Adivinen qué pasa en los primeros 5 minutos de esa serie? El cuerpo del hielito. Casi. No. No, les raptan a la Atena otra vez. Pero sí, eso que... O sea, ¿y Atena qué quiere decir? ¡Rápteme! Oh, debuta la serie. ¡Ay, este hijo de puta! ¡Ay, yo soy el dios Marte, te vengo a raptar! Pero cambios que han habido. Oye, el Caballero Pegaso no es Seiya. Sino que es él. Ya lo graduaron, sino que... el Seiya es el Caballero Sagitario. Y hoy hay otro bichito. Que es el nuevo Caballero Pegaso. Entonces, ¿y la serie se irá a basar en el nuevo bichito o en Seiya? En el nuevo bichito. Seiya sale como de mentor, tal vez. Yeah. ¿De mentor? No de Harry Potter, sino que así como dándole consejos. Él es el Miyagi. Mira, lo que tienes que hacer es cerrar tu puño y pegarle al malo que esté. Y salvar a Atena, porque eso te la van a raptar todo. Eventualmente, mira, van a raptar a la Atena y tú no te vas a sorprender que tu armadura se va a romper. Ajá. Pero tú le vas a poder dar verga a los de plata. Solo tenés que decir, explota tu cosmo. Eso es todo. Eso se basa toda la estrategia. Y al parecer va a salir otros sucesores del Caballero Dragón. Va a haber uno y otros que también salieron en la serie original. Nice. La animación no me llamó tanto la atención, pero por lo menos da algo de nostalgia ver así a los personajes viejitos ya en otros roles. Pues me imagino, yo nunca seguí la serie original. Por eso es que la que me ha emocionado de las que están haciendo nuevas versiones, que ya está el primer capítulo, que creo que es un OVA, porque cuando lo busqué vi que ya tenía varios meses de estar. Ah, okay. El de Yamato. ¿Ya lo viste? No lo vi. No lo he visto. Ya lo tengo, pero no lo he visto. ¡Ah, ya salió! Ya. El nuevo Yamato. Eso, así es que... Eso hay que ver, chequear. No sé cuándo es la película. No sé, porque en vivo. Hay una película en vivo que hicieron en Japón. Tal vez eso es, pero es lo más nuevo que encontré. No, ¿te acordás que la vez pasada vimos la extra? Ah, había un extra, cabrón. La extra que era animada, animado, y iba, ¿sí?, a ser... No era película, era como serie limitada. Bueno, si esa es, tampoco me molestaría, pues, porque... Sí. Por lo menos, ya me acordé, y cómo se llama el episodio es Yamato Rebirth. Es que no sé si será... Wikipedia, man. Ah, pero la verdad es que ahí está, ya listo. Esperen la otra semana que vamos a hablar de eso. Eso. La otra que ya salió también es... Compártala. Préstela. La otra que ya salió también es Lupín. Ah, Lupín. Y me dio problemas la versión que me prestó el señor Torres. Solo se oía, no se veía. Fíjate que... Yo no estoy... A pesar de que a mí me gustan las historias de Lupín, pero desde que vi la extra, la animación de esa no me llamó para lo más mínimo. Es que agarran... El estilo, creo que de los mangas originales. O sea, un poco más sketchy. Es que no así prolijo. Así era, pero... No prolijo. Pero siento que en la extra, por lo menos, como lo exageraron. Sí, y yo siento... Es como que dijeran, no, todas las caricaturas de Marvel ahorita van a ser basadas en los dibujos de Jack Kirby. Uh-huh. Que él popularizó las series, pero no es necesariamente lo que querés ver ahorita, ¿verdad? Uh-huh. Sino que todo eso... Uh-huh. Entonces ahorita, esa serie ves a la Fumiko. Fujiko. Fujiko, que ella es la protagonista, básicamente, con Lupin como... como protagonista. Ajá, como secundario. Claro. O sea, la serie es de Fujiko, entonces. Es de Fujiko, más de ella. Pero eso que van a entrar a robar una onda y ella usa sus encantos. O sea, la estrategia es seducir al que va a robar. Pero la usa como 3 veces con el mismo tipo. No escarmienta, el hijo de puta. Está bien bueno, entonces. Está bien bueno. En ese ambiente. Y pasa casi todo el episodio como en tanguita, topless o así. Sí, en pero algo. No se emocionen porque el estilo de dibujo no es muy bueno. Dibujo, y o sea, es pérdida. Y sale Huemón y... En ese episodio, si te voy a confesar, no lo vi completo, me dormí. Okay. Antes de ver el final. O sea, también en eso está así como que esta historia va algo lenta. Okay. Lástima. Pero hasta donde vi no había salido. Solo era sí, porque Lupin y el otro. Yo tenía la no sabía que la historia se basara tanto en la Fujiko. Y sí, yo esperaba ver el equipo, pues, el Jigen, el Huemón. Es que aquí se están conociendo el primer episodio. Okay. Sí, tal vez hay esperanza de que sea. Entonces, es como bien en los inicios. Porque te acordás aquella escena, creo que es en la de Cogliostro. Castillo de Cogliostro. Que van en el carrito. Tienen un... Es un panda, ¿ve? Es un Fiat Panda. Que van en el carrito y que se les... Que encuentran a la princesa que va en otro carro que ha perdido el control. Ajá. Puta, que esa es una escena de acción palomísima. Yo me acuerdo que... Esa persecución. Que va bajando Lupin así, que lo han aventado de no sé dónde. Y que está en llamas. Uh-huh. Y que viene Huemón y lo chulonea. Lo chulonea así, para quitarle la ropa que va quemando. No, así es que... Buenísima. Sí, ojalá que la serie les quede bien esta nueva versión. Para la Mara que está viendo Fringe, muy brevemente, no. Ya regresó la temporada. Ajá. Después de un descanso como de mes y medio. Y entre las novedades más interesantes, ya explicaros quiénes son los observadores, los pelones que andaban siempre de traje oscuro y con sombrerito que parecían Watchers. The Watchers. Y ya te dicen que son humanos que viajan en el tiempo y que su misión es observar la historia y no deberían de intervenir. Y lo otro interesante es que el fulano, el que sería el principal, el Peter Bishop. Peter Bishop, que está tratando de buscar una forma de regresar a su timeline, cuando se encuentra finalmente con el Watcher y le dice, le explica, no, mira, vos no tenés a ninguna timeline que regresar, este es tu timeline. Lo que pasa que el hecho de que te borramos de la historia por un tiempo, el timeline se modificó, pero... Aquí estás en tu casa. Tú vas a seguir viviendo acá. Entonces, oye, te acostumbras y hacerte a la idea. Pero entonces ya él, ya toda la mara a su alrededor ya comenzó a cambiar. Se está acomodando a su presencia. Y la novia ya, con ella ha pasado algo bien especial. Porque todas sus memorias están... La novia es Olivia. La Olivia. Sí, ya son. Lo que pasa es que sus memorias se comenzaron a reemplazarse por las originales. Ajá. Pero eso se debió a que le estuvieron dando una droga especial que no sé qué, que no sabía ella. Uh-huh. Estaban drogando. Pero fue bien, así bien cool, que de repente comienza a recordarse cosas que no, nadie más recuerda, excepto Peter. Entonces ya ella se dijo, no, hey, ya me acuerdo que nosotros somos pareja y prefiero esa vida a la que yo te llevaba. Así que reemplacen las memorias totales. Y ahorita están socando de que no saben si esta va a ser la última temporada. Ya solo faltan como 4 o 5 episodios para que termine. Y no saben si la van a cancelar. Entonces han dicho, está con aquello, vamos a renovar. Que en el mejor de los casos van a renovar solo para una temporada que sería la mitad de lo normal. Unos 11, 12 episodios. Y la mala está socando. Porque si así, así como tuvieron a Chuck. Sí, solo de temporada. Cabal, termínala pues. La otra sí media temporada. Pues termínala pues. Gadget News. Amazon Prime Instant Videos en PS3. Cabal. Ya está disponible el servicio de Amazon Prime Instant Videos en PS3. Va. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Fíjate que me impresionó realmente. Ajá. Porque yo siempre he dicho que yo estoy en la velocidad de internet. Yo tengo 4 mega. Ajá. Que es justo la velocidad en que cualquier servicio, Netflix, Hulu, el Hulu Plus, todos... ¡Ah! Tiene tantos mega HD. Buffering. Y que no lo puedes ver. Yeah. Y muchos de ellos no tienen la opción para... no lo quiero ver HD, lo quiero ver normal. Sí. Y no, pues entonces realmente he tenido ese problema con casi todos los servicios streaming. Con este no. Este... Este ni siquiera empieza a tocar. Mira, ¿y sí. por qué crees que los otros fallas si tenés los 4 megas? ¿Crees que el delay? Porque estamos... Yo creo que está no hecho. Estamos dentro de Estados Yo creo Unidos. Que mis 4 megas han de ser 3.8, 3.7 y tal vez en 4 es que ajá, ya te funciona sí. bien. ¿Ve? Entonces, pero este sí, al principio solo cuando empezás a hacer un episodio de televisión o película, empezás, te dice, calculando para su velocidad, hace un buffering... ¿Qué? De unos 20 segundos, pues, o sea, nada que te vaya a desesperar. Y después comenzó y vi varios episodios de series de televisión sin pausa, nice. ¿Verdad? Y a una buena calidad. ¿Sin buena nice. Pausa? Sí. ¿Y High Def? High Def. Por lo menos una, no me fijé realmente, pero una, yeah. una resolución que yo, que soy picky para eso, uh-huh. no me molestó para nada. En verdad, nice. Muy buena. Bueno, yo anduve a ahora los... Dale. Lo que sí me desilusionó es que lo instalé en el... no sé si sirve para otros países, porque nosotros tenemos el eso de que... El DNS que piensa que está en Estados Unidos. Entonces, desde que lo instalé en el Play y que corrió y todo, me dijo, bueno, quiere activar Amazon Prime. Ajá. Para ver Unlimited Videos y que no sé para qué. Para ver a Optimus. Y cabal, el Amazon Prime que cada cierto tiempo te da la opción de que vos lo podés activar y que al mes, si no lo desactivas, te empieza a cobrar los $80 uh-huh. anuales que vale. Ah, anuales. Ups, pensé que mensuales. Acuérdate que el Amazon Prime realmente es para que no te cobren el shipping. Es el free shipping. Es el free shipping. Uh-huh. O sea, si pedís bastante, vale la pena. Uh-huh. dije yo, bueno, la última vez que lo había activado había sido hace como 2 años. Uh-huh. Y dejó activarse, va, pum, esta es un mes gratis de prueba. Va, perfecto. Y dije, bueno, voy a poder ver todo. Y no, pues, o sea, solo son ciertas series y ciertas películas que te las incluye Amazon Prime como free. Ah, ok. Por ejemplo, en televisión. Obviamente, películas ninguna de las nuevas, ¿verdad? Uh-huh. Siempre en televisión, la gran mayoría son series para niños. Las que están en Prime. Uh-huh. Misteriosamente, todas las temporadas, incluyendo las 6 de Doctor Who, ahí están en Prime. Nice. ¿Por qué misteriosamente? Porque sí. no hay ninguna. Nos oyen, ¿eh? Baja demanda. Quizás lo quieren dar a conocer en Estados Unidos. No, pero, pero de ahí todo Lost, ahí está también. Entonces, no se perdió. Estuve viendo un par de videos ahí, porque digo, se ve muy bien, pues realmente el servicio está bueno. Mira, la interfaz, mi. Ponele, empezá, vea. Ah, aquí está el trencito, no sé qué puta de niño, vea. Que no sé qué, vea, que la... Dora la Exploradora. Thomas se llama. Sí, sí. Yo me inventé, no sé, realmente hay un trencito. Hay un trencito para niños que se llama Thomas de Tanque. Y ahí, ¡ey, Doctor Who, vea! Esto está serio, hay que saber cuál es. Lost. ¿Doctor Who? Temporada, ¿no? Ah, que ayer era la temporada 4. Y esta, la 1. Ni siquiera están en orden. Ni siquiera están en orden. Y de repente ves otras series. ¡Pum! La otra temporada de Doctor Who. Yeah. O sea, bien raro cómo lo han ordenado. Si entras, digamos, a Doctor Who, ahí sí puedes ir por... Mira, y... Pero si no tenés la suerte de que la serie que querés ver es de las primeritas que puso, pues puta, a ver cómo la vas a encontrar. Si querés pagar por ver una película nueva o una serie de televisión que no está ahí, ¿cómo? No, fíjate que casi los precios bastante competitivos con los de iTunes. Lo que preguntaste es la oferta de movies. No. Eso, los precios eran competitivos. Ver, porque la mayoría de películas estaban a, creo que era... $3.99 en formato normal y $4.99 en HD. ¿Y las series de televisión pagas por episodio o por temporada? Por episodio, pero las series de televisión mucho más barato. Creo que valen $1.99 cada episodio. Puedes pagar por temporada también. ¿Cómo? Puedes pagar una temporada también. Así es que, bueno, así está. Cabe mencionar que yo estuve... Pasé una buena tarde, vi un par de episodios de Lost, vi un par de los de Doctor Who para ver cómo se veía. Inmediatamente lo que hice después fue Amazon, vea que Amazon Prime, por favor, no me vayas a renovar. Porque realmente no lo vas a ocupar. No, sí, no. Bueno, yo en los Estados Unidos, que ando de viaje, me compré un Apple TV. ¿El nuevo? El nuevo. El chiquito. Ajá. Porque tengo una tele nueva en el segundo piso, en el cuarto. Oh. Y, ¿a cuál piso? En el segundo. Bueno, el piso en el segundo. La cosa es que estaba con la pila de pucha que comprarme otro Boxybox para tener Netflix en esa tele. ¿Por qué no? Ya no, ¿ve? O sea, 175. Solo porque eso, lo único que quiero es Netflix en esa tele. El iPad lo haces. Entonces me compré el Apple TV, que vale $99, y ya tengo Netflix ahí. Ah, ¿esa tiene Netflix? Sí, sí, Apple TV tiene Netflix incorporado, ya de un solo. ¿Tiene Netflix? Sí, sí. Tiene un montón de además de iTunes y que cualquier película que tengas en Yo pensé que por competencia iTunes no te iban a poner Netflix. No, ahí está. O sea, no lo tenía antes. Es que antes no existía Netflix online. No, no era tan guau. No estaba. No, pero ahora sí está y súper bien. Vos ayer mismo vimos una película con los niños ahí en la tele. Chiri Chiri Bang Bang. Es que me di cuenta que la viste. Apaga esas notificaciones, por favor, que no queremos saber cuando veas Afro Horse. Sí. Afro Horse versus Horsebot 3000. Y bueno, descarga frustración, Brito. A ver. Ah, espíritu, tenés descarga de frustración. ¿El Kinect? ¡Ah, puta, sí! ¿Qué pasó? Descarga de frustración. ¡Hombre! Oh, es que no me dieron el tiempo. Sí, se me había olvidado que teníamos ese tema. Entonces. Espérate. Todavía no descargas esta frustración. Bueno, ahí... Sí, dale. Pues. Porque le va a costar más esto otra vez. Descarga. Ya lo había borrado de mi mente. Que la Mara nos lo pide. Sí. No me acuerdo quién era ahí en Twitter. Había un chamaco que nos estaba toda la semana mandando enlaces a los videos del volado de baile. Que decía, ¿cómo puede ser? Frústrense. ¿Qué juego más mierda? Estoy hablando de Star Wars Kinect. Puta, qué mierda. Bueno, mira, suerte que me lo prestó el señor Torres. Okay. Porque mira, para empezar, tuve que ir a desenterrar el control remoto del televisor. Ok. Porque hay un botón que solo el control remoto original, porque después yo tengo el universal, ¿verdad? Uh-huh. Lo tiene, que es info. Uh-huh. Yo, puta, quiero ver si este juego está por lo menos en 720, ¿verdad? Uh-huh. ¡Pic! 1080. ¿Y por qué son gráficas tan mierdas? Era una gráfica más mierda. Que la definición, no sé, horrible, feo. El movimiento de los personajes, y eso cuando están como en un cinematic, vea que malo, malísimo, como que lo han hecho con las patas. El diseño de los personajes, el juego está basado, creería yo, que entre episodio 2 y 3. Ya sale Obi-Wan con barba y mala época. Pero se ven como jóvenes. Ajá. O sea, ves ese personaje, el Obi-Wan con barba, pero con cara como que si es de 18 años. Ajá. O sea, la facción, o sea, raro. No, malo. Gracias a Dios, tiene distintos. O sea, no es una sola historia todo, ¿verdad? Tenés el modo en el que es toda la historia. Tenés el modo que es para correr podracers en podcast. Tenés el modo de baile, tenés el modo de batalla y de pelea de sables, y tenés el modo de ese del Rancor, que va destruyendo babosadas. Empecé a jugar el de la historia. El tipo no habla, ¿verdad? El personaje no habla, o sea, te están diciendo, sí, que aquí tienes que ir, así que no sé qué, que allá. Y ¡pum! Enfocan al personaje que supuestamente sos vos, solo ves que mueve la cabeza. O sea, no menciona ni una puta palabra. Leí de la boca porque... O es pendejo, no sé. ¿Cómo es mejor? O sea, que en ese momento vos tenés que hablar para que hable. Vas a ver. Y después el... ¡A huevo! Sí, claro, of course. Pero eso que estamos hablando, de que también el Star Wars Old Republic, el Memorial que ha salido... Todas las putas misiones que te dan tienen diálogo. Sí. Todas las putas interacciones con cualquier personaje es una gran letanía. Sí. O sea, no les pueden prestar un par de actores de voz. Y si es Lucasfilm, LucasArt. Bueno, y después los movimientos que tenés que ir haciendo súper repetitivos. O sea, es lo mismo. Solo con el sable. No responde muy bien, ¿verdad? Si es que... no, o sea, malo, mal hecho, no funciona. Bueno, la onda de baile, pues queremos saber qué onda. No, antes de llegar, probaste lo del sable, me imagino que eso era también otro. Pues sí, algo es que te interesaba. El sable es lo primero que te empiezan a entrenar. Ajá. O sea, no necesitas ir al modo de pelea, sable contra sable. Y no creas que peleas, sino que la pelea del sable. Bueno, yo lo puse en el modo, o sea, aprendiz, Padawan. Tiene otro modo Jedi, ¿verdad? Pero en ese modo. Modo geek. O sea, ok, bloquee a la derecha, bloquee a la izquierda, bloquee arriba, bloquee abajo, ataque. O sea, eso es todo. O sea, no es como que vos vas a decidir. Miyagi, lo voy a enganchar, voy a atacar dos veces. No, ahorita no puedes atacar, está esperando el sistema que vos defendás. Entonces. Va sobre fiel. Y el hijo puta, sí, ¿verdad? Sí, ya te voy a pegar, ya te voy a pegar. Puta, ahorita ataca. No, quiere que defendas. Ah. Entonces, no. Va no. sobre rieles. Sí, ese es el problema. ¿Sí? Exactamente. Bueno, el baile. Yo así, vea, yo. Bueno, pongamos en puta mierda. Vamos a ver el ruido. Ajá, va. Ah. Lo puse. Mira, lo puse. Lástima que no pueden ver ahorita. No es que vaya a bailar. Pero gracias a Dios. Lo puse y literalmente vine yo. Crucé mis brazos, me recosté en la pared y crucé la piernita así, así parado, ¿vea? Uh-huh. Apoyado en la pared, así. Apoyado en la pared. Y empezó, vea, sí, que y que sigan los movimientos. Y yo di los primeros dos. Pero era Princesa Leia bailando. No, era saber quién puto. ¿Vea? Escojo un personaje, escogí uno y a la hora del baile no era el personaje que yo había escogido. Okay. Entonces. Es que el Kinect es así medio vago en sus. Empieza que va, que seguí, es una cancioncita ahí. Y empezar a seguir los movimientos. Yo pensé que iba a ser al revés, fíjate. Yo dije, tal vez es que vas a ver el muñequito haciendo los movimientos que vos estás haciendo. Recostado en la pared. Sí, pero no, vea, bueno. Espérate, que lo cagado de la risa fue que empezó y yo así como que, no, esta mierda, ya vi demasiado, vea. He visto los primeros 10 segundos y ya estuvo. Ya espérate, ¿cómo me salgo de ahí? Hasta encendí el control normal y nada, o sea, no hay manera de salir. Me quedé en la pantalla con el control también. No hay skip. No, porque espérate, entonces, bueno, ni modo, va, veamos. Termina la primera parte, no sé, canción o qué, y entonces dice, porque estás en el Palacio de Jabba, ¿ves? Ah, oh, ya van a ver a la mejor bailarina y ta, y tira a la Leia en disque bikini, pero sale bien tapada. O sea, no se emocionen nada, no tienen nada de que realmente valga la pena. No, lo no. Que me cagó de la risa es que empezó a bailar, le dije puta, yo en mi posecita de brazos cruzados. Sí, bien. Good. Y yo, what? Perfect y los score. Puntos. ¡Pi, pi, pi, pi, pi! Y yo, ¿qué va esta mierda? O sea, si yo tuve movido y veía, y eso que ves, la pantalla de mira, lo que está pasando. High score. Era tu pose de James Bond que sí. La tenía impresionada al Kinect. Ah, que el Kinect había enfocado a la Sakura. La Sakura estaba bailando. No, eso es lo que te quería decir. En la esquinita superior izquierda. Uh-huh. Te aparece lo que está viendo el Kinect. Ajá. Entonces ves así todo, como se ve todo raro, vea. Y ves que están iluminadas tus manos y tus pies. Ajá. Entonces yo, cabal, yo me veía ahí que mis manos cruzadas, iluminadas. O sea, eso es lo que el Kinect está viendo. Y good, plin, plin. Y lo puto, y yo, ¿qué va esta mierda? Así es que no, señores, no gasten ni dinero, ni tiempo, ni recurso de Xbox en esa pendejada. Mira, se me hace que todo lo de Kinect es así medio bajerombo. ¿No? Fíjate que sí, realmente yo cuando lo jugué dos días, o sea, dos veces lo puse un día y al día siguiente lo volví a poner. Y sí dije yo, puta, qué recurso más desperdiciado. Pues, o sea, cuántas cosas vergonas se ha visto en internet que los hackers han hecho con el Kinect. Y Microsoft no puede hacer una mierda que funcione. Pero esas cosas no involucran juegos. No. Son pues, más así como, hey, voy a controlar este helicóptero. Te lo digo, que lo que así sí. Así con las manos. Yo siempre he dicho que eso sí ha de ser vergón. Es estar. Tengo años de no ver un DVD realmente. Poner un DVD en el Xbox y estar pausa y todo. Con la, tal vez ahí sí funciona bien. ¿Vean? Claro que la móvil la tienes que ver así. Todo. Cada vez que te comanda, agarras la mano para. ¡Ah, wow! Te saltas 5 minutos. Cabal, sí. Así es que no. No quería ver esto otra vez, demonios. O sea. Ya vino la pizza. Oh, no. Bueno, lo han calificado como lo peor de The Star Wars, incluso que el Holiday Special. Yeah. Oh. No, es que también. los videitos que salían ahí de Darth Vader echándose el bailecito, Han Solo. No, no, la mara dice, no, mi infancia, ¿qué pasó? All right. Hey, X-Men Avengers. Ustedes lo leyeron, yo no. Dale. Ya hable, salió hable. X-Men Avengers, el evento ¿cero? De Marvel, el 0 y el 1. En total van a ser 12 partes adicionales al 0. El 0 no cuenta nada, es un preámbulo solo para decirte que... Marvel. Que la Hope es la que está en el campamento de los X-Men a cargo de Cyclops y que la fulanita está en su etapa rebelde y que algo saben que ella es el... Tienen esperanza que les ayude a los mutantes que retomen su capacidad. Pero no sé de dónde les ha salido esa esperanza. Sí, no. ¿Por el nombre, por qué? Y que algo sospechan que... Es que ella nació y se tiene que llamar. Ellos saben los mutantes que viene el Phoenix. El Phoenix Force, por algún motivo, y que algo tiene relación con la Hope. Y en el campo de los Avengers, ¿qué pasaba? ¿Qué? Algo de, bueno, que yo no va. La Wanda, sí. No, la Wanda. Ah, es Wanda. En el cero. Ah, la Wanda. La Scarlet Witch te la presentan de que anda haciendo cosas de superhéroes, pero ella solita. Que no quiere relacionarse. Ahí es donde la llevan a la mansión y le echan a la mierda. La llevan a la mansión, pero venite a tomarte un té, por lo menos, le dicen. Un tecito. Y se topa con The Vision, y The Vision, que era, es el esposo, el ex esposo, la manda a la quinta. Ah, y se va chillando la fulana. ¡Ay, pubisita, sí, vos! ¿Y por qué la manda a la quinta? ¿Ni se acuerda de ella? Porque le dominó la mente y lo hizo hacer cosas que él no quería. Atacó a varios de los Avengers. Dijo que en posición fetal. Sí. Así que le perdonó que matara a no sé quién, que destruyera a los gemelos, que hiciera no sé qué, pero que lo haya controlado a él, no. Ah, eso es todo lo demás. Está bien. Y lo más interesante es que es Franchot el que lo dibuja. Bueno, ah, está bien. El arte sí. Ese, del puta. Número cero. O sea, la Wanda. La Wanda y la inclusive la... Miss Marvel. La Miss Marvel, la Hope. Y la Hope la dibuja muy bien. También, es cierto. Sí. Oye, pero la Hope es adolescente, más sequita. Creo. La Miss Marvel sí es toda. Hope no te estoy diciendo que la dibuja sexy. Porque bonito. Incluso hasta ella anda bien tapada. Sí, bien recatadita. Pero el dibujo, pero la dibuja bien. Sí, sí. Bien atractiva. Ahora tenemos un email de nuestro amigo Germán Serrano que nos hace una pregunta. Que si ustedes han oído la noticia esta de Mass Effect 3, creo que es. Uh-huh. Que va a ser un nuevo final. Que sacaron el juego y la gente se... odió tanto el final, hicieron tanta bulla que ahora van a sacar un nuevo parche, un downloadable content, contenido que puedes bajarlo para instalarlo con un nuevo final. Entonces, yo leí la noticia que la Mara había odiado algo del juego, no me acuerdo qué. Pues ahora la noticia es que van a sacar un nuevo final con el que supuestamente van a... Que la Mara, hey, cálmense, aquí va uno. Pero la pregunta de él es... ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? ¿Está bien que una empresa escuche a la gente? ¿O creen que eso es como decir que de ahora en adelante cualquier película que saquen, si la mano, que al final estaba cagazo, cambien el final, pero ya le vamos a poner el final nuevo, espérense. Eso ya lo han venido haciendo, mira todos los cambios que le han hecho a Star Wars. Ah, pero ese George Lucas sin preguntarle a nadie, o sea... Mira, y no ha hecho caso a la Mara. Se le puede valer chonga lo que dice la Mara. A mí está bien. Imagínate a alguien que no ha comprado el juego y después de leer esos reviews dice ella, no lo voy a comprar. Por lo menos hoy me le da la oportunidad de decir, voy a ver el review del nuevo final, la nueva versión, a ver si me anima a comprarlo. Mira, pero espero que ese parche, espero que no sea comprado. Ahí sí yo estaría en desacuerdo. No, tiene que ser. Ese puta, las cagamos, mara. Ya sí. Me compré el juego, va, aquí va y tal vez ahí lo arreglamos, mira, pues. Pero yo pienso que no es tan correcto. O sea, el hecho que así caer al voto popular, ¿verdad? Porque como dicen, no porque sea la mayoría, es una decisión inteligente. Uh-huh. En este caso, yo creo que fue que el final... Bueno, al final, no sé si lo vamos a jugar todos. Dale. Supuestamente el protagonista de los últimos dos juegos, bueno, de tres juegos, se muere al final. Y gracias a su muerte logra salvarla. A toda la raza humana y a todas las otras razas aliens que estaban en contra de estos Reapers. Son los malos. Uh-huh. Entonces, es como un... Y no me acuerdo dónde leí de que era una analogía como mesiánica. Así como que el sacrificio que él hizo por todos. Entonces, que el tema no se oye mal, pues. No, no me parece horrible. Eso. Habría pero, que ver cómo lo hicieron. Sí. Pero que cabal, eso, esa es la cosa. ¿Cómo lo hicieron? O sea, ¿cómo lo manejaron? ¿Qué expectativa te daba? Supuestamente al inicio habían dicho de que antes que saliera el juego, que todas tus decisiones iban a poder afectar el final del juego. Pero al parecer también la madre está brava porque independientemente de las decisiones que hagas, ese tipo no va a morir. Me... O sea, ese tipo se va a morir porque se va a morir. O sea, no hay forma de salvarlo. No hay forma de tener un final feliz. Pues como Shadow of the Colossus, pues que también, o sea, no quiero spoilearlo, pero... Pero ese eran rieles, o sea, siempre iba a tener ese final. Sí, ese es el final. Nunca te dijeron, no, mira, si haces esta cosa, tal vez revives a la bicha y no perdes tu alma, no te haces equal. Sino que aquí te habían dicho, no, pues este juego es bien abierto, puedes hacer un montón de cosas y tus decisiones morales... Sí, afectan. Por ahí creo que dijeron algo así como que, me quedé dormido en el teclado y accidentalmente escribí los 7 libros de Twilight y aún así son mejores que al final de Mass Effect 3. Pero qué vale, así cómo lo manejaron y la expectativa que habían hecho al inicio. Entonces, ahí sí creo que la regaron, pues. Y no está mal que le añadan un final más bonito, pues, que tal vez no sea 100% feliz, pero que por lo menos algo. Pues, mira, para terminando con Avengers, el número uno, lo dibuja Romita. Desgraciadamente. Lo escribe Bendis, el script, pero la historia... Te listan como a 5 escritores diferentes. Que todos y también otros dibujantes, esperemos que después cambie. Es cierto. Sí, dibujantes. No, hace romita todo. Ahora, ¿en qué va a continuar? Ya salió X-Men Avengers 1. Ahora hay que esperar X-Men Avengers 2 sí. O va a seguir en Avengers. No, va no. A seguir en... X-Men Avengers 2. Okay. Van a salir cada 2 semanas, 2 al mes. Entonces en 6 meses se termina, es que son 12, son bastantes. Y van a haber tie-ins solo en los títulos de Avengers y de X-Men. Super tie-in. No va a haber nada más. Han jurado y perjurado de que no va a haber títulos adicionales. Y que no son necesarios. Ahora, lo interesante... Bueno, en el primero solo es el setup. Te dicen que Nova viene a caer a Nueva York de talegazo, que se suponía que estaba... Un gran abierto. Talegazo. Un gran talegazo. Le vuela la capucha al Chrysler Building, al edificio Chrysler. Y no les alcancé, vengo y me sigue, ya viene y no les dice qué y entra en coma. Pero entonces como Tony Stark lo fue a rescatar, comienza a revisar con sus telescopios y dice, ok, hemos detectado que viene The Phoenix Force, tenemos que hacer algo. El ritmo del paquín es bueno, cada escena no toma más de 2 páginas y cambian y de repente están en la Casa Blanca, de repente están hablando con los X-Men. Ahora, van a buscar a Wolverine, ¿pero por qué todos en ese momento? Viene Fénix. Hope. Todos. Hope. ¿Por qué cuando está entrenando con Cyclops, demuestra un poder que no había mostrado antes? Ajá, eso voy. Muestra un poder de Fénix, ya saben. Pues sí, entonces... Lo tienen que explicar. Entonces yo todavía me quedé... si esta ya tiene el poder del Fénix, este Fénix... No creo que la venga a buscar a ella. O va a buscar a otro para que lo anule. O otro para que le ayude. Acordate que el poder de Hope es bien similar al de la Rogue. Que ella es de copiar, ¿no? Copia. ¿Pero ella copia o absorbe? Yo entiendo que copia porque no se los quita. No se los quita. Eso es lo que voy. Ahora, ¿la Hope de hija de quién es? ¿Por qué es Summers? Es Summers porque la crió. ¿Verdad? Eso es lo que voy. No es hija de... Cable, gracias. No es hija de nadie. Ella la rescataron de una... Es que se dieron cuenta que había nacido. En el fue la Mesía primera Complex. Que nació, ¿verdad? Por eso es que le pusieron en la primera y toda la aldea muere. Se supone que los papás murieron. Pero porque la masacraron. Porque la masacraron buscándola una, a ella. Una gente que no le iba buscando a ella. No fue ella que los mata. Pero se parece bastante a Jean Grey, pelo rojo. Sí, se parece un montón. Y en otros cómics de los Avengers han tirado indicios también de que en el origen de ella podría estar involucrada la Wanda, la Scarlet Witch. Por eso es que sacan a la Wanda en el número 0. Porque algo va a tener que ver ella, o le va a ayudar o es el versus de la Hulk, va a ser la Wanda. Con el griño. Y al final de este cómic se enfrenta... te dan a entender el primer enfrentamiento, Cyclops, Capitán América, que realmente una discusión y un solo rayo de Cyclops, no pasa más. Y un gran error porque de repente dice el Capitán América, Avengers Assemble, y estaba en cloak mode un helicarrier. Y se lo bajan. No, todavía no. Es sorprendente, el dibujo se ve chivísimo. Ajá. El problema es que le ponen una esquinita, helicarrier, arriba de Nueva York City, está en San Francisco. Ah. O sea, equivocaron, un error pendejo. Lo hicieron a la carrera. Se equivocaron la ubicación. Lo interesante del número uno es que acá Marvel está haciendo experimentos de nuevos formatos de paquines. Porque existe una versión que es un poquito más cara, entiendo yo, $4, que trae realidad aumentada. Augmented reality, algo así. Si tú le pones un iPhone, un Android o una tableta... Es algún personaje. Y lo pones en... Tal parece que hay 8 páginas que tienen un código que casi no se ve, pero se nota. En el arte se nota que hay un pequeño código. Entonces, y le pones uno de estos dispositivos que tengan la aplicación de Marvel. Marvel AR, creo que se llama. Entonces, te presenta la página en blanco y negro. Es solo pencils o el original del dibujante. En una página lo que te da es un track de audio de Bendis explicando por qué dibujó eso, por qué la historia está sucediendo. Dije pencil, dije table. Okay. I am a student. ¿Qué otras? La mayor parte es arte adicional. Hay una parte... Y otra, hay una que salen justificando por qué ponen esas mierdas en el arte. Que da la biografía de la Hope. ¿Por qué no ponen una página al final donde estén todos los códigos? Pero solo son 8 códigos y 8 cosas adicionales. En todo caso, son gratuitas. Dice que eso puede ser que a muchas personas... O sea, el paquín no vale más caro, pero los códigos son gratis. Sí, sí. Puede hacer que la gente le dé pena estar en público con el iPhone encima del paquín. O sea, por si dice, da pena leer en público un paquín, hoy vas a estar viendo... Y usualmente te pones el paquín sobre la ingle. Así. Mientras te estás golpeando la rodilla. Estás así viendo con el iPhone y se activa la cámara. ¡Oh, no! ¡Ah! Me había echado el agua. ¿Y la otra aplicación? Y después te lo pones en la cara para hacer una de mano. Y cuando vas a meter la mano, bueno, son míos los cerotes. Y la otra aplicación vendo digital iPhone. Interesante es que te da acceso a la versión infinite. Ajá. De número uno de Avengers X-Men. Okay. En eso solo te cuenta cómo Nova escapa del Phoenix Force y cómo llega a la Tierra. Lo interesante es que es una aplicación exclusivamente digital, la puedes comprar por 99 centavos también aparte. En promoción. Y es una serie como de 68-70 frames que las han escrito con muy poco texto, pero le han diseñado el arte de modo que te da una sensación cinemática. Que hay movimiento en los paneles. Y no es que se muevan o muevan los labios las personas, sino los personajes. Sino que te da la impresión que el Nova está efectivamente viajando a través del espacio, acercándose a la Tierra. De repente los personajes te muestran uno fuera de foco y otro, el que está hablando en ese momento, lo enfocan, después cambia. O sea, no es animado, pero te da esa... Como una impresión de movimiento. Así como una impresión, es una sensación. Consejo, si lo ven en una tableta, pónganla para eso en modo landscape. Porque yo vi las primeras en modo portrait y tuve que estar haciendo, moviendo pan. Y yo, qué feo está esto, ¿por qué estás repitiendo dibujo? Lo puse, güey, ¡pum! ¡Ah, qué palo! Está bien chido. La impresión es buena. Es difícil ver que puedan sacar muchos usos en un cómic normal. Ese porque el fulano estaba viajando a la velocidad de la luz y un montón de cosas. Pero en un cómic normal, solo estar viendo que están hablando un montón de cabezas y que uno entra de foco y otro desenfocan al otro y de repente el otro no es la gran cosa. Como sería más de lo mismo. Bueno. All right. Tenemos por acá otro email de nuestro amigo Ray. Y nos avisó y estamos en la sección de... Ryan Mundo. No, es que es parte del ¿cómo se llama? Del open mic. ¿Cómo leemos cómics de CBR en iOS? O sea, los cómics que tenemos guardados en nuestras PC, ¿cómo los vemos en iOS? Hay una aplicación que se llama Comic Seal. Comic Seal, cabrón. Comic Seal, y yo recomiendo Cloud Readers. Bueno, también ese yo no lo he ocupado porque tengo Comic Seal. Yeah. Uh-huh. El Cloud Readers, yo no sé si Comic Seal ya lee nativamente los CBR. Sí. Ah, perfecto. Drag and Drop. O sea, ni siquiera los tenés que convertir para cambiarles de tamaño ni nada. Drag and Drop. Pero igual iPad, para tablet. Para... Está para iPhone también. Está, pero ahí sí tenés que convertirlo. Por la, ah, sí. Ahí sí por la pantallita más chiquita, uh-huh, tenés que, okay, comprimirlos. Cloud Readers, yo sé que es en iPad. No sé si hay versión para iPhone. Y en el iPad sí, el drag and drop también. Así que, ahora además, para... En Cloud Readers creo que podés activarle te pone un FTP server en el iPad. Ah, también el otro. Ah, se, okay, puede hacer así también. Ah, okay. Pero yo prefiero conectarlo a iTunes y drag, sí, and drop. Más rápido, mucho, ajá, más rápido. Así que ahí está Ray. Esperamos que te funcione la respuesta. Nuestra amiga Mariana Ruiz nos pone por acá, mis queridos geekos. Aquí les saluda una fan boliviana. Eso. Son, espérate, geniales. ¿Boliviana de Bolivia o boliviana que le guste el árabe? Que se pone bien boliviano en los fines de semana. Son geniales, dice acá. Ahora voy a hacer una descarga de frustración respecto, uy, a la nueva storyline de Wonder Woman. Es una pena que desaprovechen una excelente idea y la convierten en algo indigerible por completo. Fuera de lo de que es poco creíble el modo en que representan a los dioses del Olimpo, definitivamente imita a la saga de Sandman cuando el diablo se va y otras fuerzas se pelean para dominar el infierno, pero Azarelo no es Gaiman. Me molesta el hecho de que Wonder Woman parezca tan inocente todo el tiempo. Es imposible que desconociera la existencia, spoiler, de los hijos varones de las Amazonas, porque significaría que la reina la trata como a una persona que no tiene ni los derechos de las... ¿qué? Ni los derechos de las demás, ni conoce lo que pasa en su propio mundo. En otros casos... no me molesta cómo representan las nuevas heroínas, siempre y cuando esto pegue con el personaje. Nada que decir con Catwoman, por ejemplo. Si se quiere comer a Batman, es su rollo. No me parece sexista. Es verdad que DC se reduce porque casi... Estamos preocupados por Batman, no por ella. Sí. Porque ella sabe dónde ha estado. Va a pegarlas. Sí, exacto. Es verdad que DC se reduce casi a guionistas varones, pero... eso no es excusa para desconocer a una heroína como Wonder Woman y tratarla como una niña pequeña. Sé que DC es mejor que eso. No. Espero que no sea un testamento de lo que acabo de escribir. A la espera de sus comentarios me despido. Mark Ruiz. Así que a ver. No es, fíjate que no es un mal punto eso de que a través de toda la serie la Wonder Woman se ha ido desengañando, uh-huh, sobre su historia, pues. Uh-huh. O sea, como diciendo, bueno, esto era lo que yo creía que era mi vida. Las Amazonas éramos tal y tal cosa y los dioses eran separados y yo era de arcilla y que no sé qué. Uh-huh. Pero cada vez está así como que no, si los dioses son crueles, que no sé qué, que el Zeus es tu papá, uh-huh, que los tus hermanos varones que los tuvo que rescatar Hefesto, si no se los quebraban. ¿Verdad? Entonces sí tiene esa, como ese tema recurrente. Pero también siento que le han dado más identidad que en otras versiones, pues. Yeah. Que no hallaban qué hacer con ella. Si era guerrera, era embajadora, era no sé qué. Hubo una versión de Wonder Woman que la tenían en un restaurante de comida rápida. Que ese era su trabajo de cuando no estaba haciendo cosas super... O sea, vos decís, ¿qué onda? Hoy por lo menos está así... ya la han puesto como un ser mítico. Ajá. Estas son las aventuras de un ser mítico contra otros seres míticos que no, y ella nos está protegiendo a nosotros los humanos. Pero entonces es un poco más fácil eso. Muy niña, dice ella. Muy muy ingenua en cuanto a... A cosas de la vida normal. A la concepción que ella tenía de su vida. Ajá. Que cabal, eso es lo que está de recurrente. Sino que hoy la están así como desengañando de todo eso. Bueno, vamos a ver cuándo se le quita. Ya. Mira, yo no diría ingenua. Más bien que estaba engañada. Pero no diría que la están tratando como inocente o niña. Siempre, es una amazona, es una guerrera y se comporta como tal. All right. Melissa nos escribe por acá. ¡Dos! Un saludo muy especial. Oye, escuchas, ¿no? Han escrito las sí. chicas. ¡Wow! Salieron todos. Hola, chicos. Un enorme abrazo, aunque tarde por su aniversario, pero con mucho cariño. Y topless. Sé que... Perdón, pero vos, ella no. Sí, oh. Pero con mucho cariño, sé que me he tardado un poco en escribirles después de mi colaboración con las fotos de The Dark Knight Rises. La verdad es que el trabajo me ha tenido súper ocupada. Sí, tuvimos la corresponsal. Quería también comentar que vi la película The Hunger Games y me gustó, aunque no va a envejecer bien por todo el vestuario sumamente recargado y de mal gusto que usaron para la gente que vivía en la ciudad. Sí, ahí fumaron un poco de la mala. Uh-huh. Pero ahí no siento yo que sea de que vaya, de que no vaya a envejecer bien. O sea, no se ve bien desde ahorita. Sí. He tratado de recordar alguna otra película futurista donde se haya visto este tipo de vestuario y no pude. Star Trek. O sea, no ese tipo de vestuario, pero sí que no envejecieron bien. Segura. La original Star Trek. La de... Seguro estoy Harrison que ustedes Ford, sí van a recordar. ¿Te acordás también? Blade Runner. La bicha, la Daryl Hannah, sale vestida rara y era como la ropa de ese entonces. Seguro estoy que ustedes sí van a recordar. Otra cosa en la que coincido con Brito Mann es que esa tendencia de hacer las películas con shaky cam es molesto. Sobre todo si tienes un marido epiléptico. Tengo que estar atenta a que no vayas, que no haya demasiados efectos de ese tipo, ni tampoco luces que flasheen constantemente o efectos de estrobo. Como el ojo de Pikachu. Sí. En cuanto a las actuaciones, me parecen buenas y solo espero que las secuelas no decaigan. Me gustó también volver a ver a Woody Harrelson. Y otra sorpresa para mí fue Lenny Kravitz. No tenía idea de que actuara, pero me pareció que hizo bastante bien. Quiero... No actúa realmente. No actúa bien poco. No, pero fíjate tanto, que sí. tiene razón con lo de Woody Harrelson, porque yo cuando lo vi que salió así todo voleo a la otra puerta, vez. Otra. Pero después no, después hace un buen papel. Así Quiero agradecerles como siempre por los excelentes momentos que me hacen pasar con sus chistes, sus comentarios, su ingenio que me mata de la risa. Por último, tengo una pregunta que quiero... Seguro que es el podcast nuestro. Sí. Quiero que me contesten por correo y no lo hagan al aire. Ah, va. Bueno, lo vamos a contestar entonces. ¿Pero cuál es la pregunta? Pero lo vamos a leer al aire la pregunta. Te vamos a contestar por correo, pero vamos a probar el Siri en español. Va, vamos a dictar la respuesta. Gracias. Entonces a Melissa y ahí te mandaremos una respuesta. No, pero la pregunta no la vas a hacer. No, al aire después, no, tampoco. Ah, tampoco. Es que es personal. Sí, sí. Estamos pidiendo opiniones sobre... Sí, sí, la respuesta correcta es más de 10 pulgadas. Sí. Continuamos a nuestro amigo Carlos. Pensé en tantas cosas que podría hacer el comentario que mejor no voy a decir. Preguntó que cuál era la diferencia entre lástima y lástima. Nuestro amigo entre Carlos. La altura de Julio con Virtomán. Oh my God. Nos mandaron, ya no funciona este video, pero Caro Díaz nos había mandado un video que es Chapulín Colorado Reloaded, pero ya no está disponible en YouTube el video. Sorry, Carlos, gracias de todos modos por mandarnos el video. Nuestro amigo Mex nos pone por acá. ¿Qué tal las vacaciones? Ay, relax. ¿Qué onda, chicos? Muy cortos. Chicos vacacionistas. El último episodio me mató de la risa. Todas mis clases de anatomía se fueron al diablo con ese fumer. Con eso del fumer, dice. Creo los doctores que... ahorita están fumer. Creo que he escuchado esa parte como 10 veces. Ese es un clásico seguro, dice. Fíjense que leí los primeros números de Avengers y X-Men y ahí le va mi opinión. Primero que nada, el número 0 me gustó principalmente por el arte, ya que dibujan unas grandes masitas como Wanda, wow. Y también salen Miss Marvel y Spider-Woman, aunque la que se roba el cómic para mí es Wanda. Aquí yo siento que dejan algo bien claro en la historia. En los Avengers no la quieren, o al menos el Vision que no la quiere. Lo que no me gustó fue la regañada que le pone y nadie le dice nada al güey. Si estaba controlada. La parte de Hope es más o menos. La parte de Hope. De ese cómic yo rescataría el arte y la forma de que nos presentan a los personajes y las circunstancias que viven para cuando inicia la historia. El número uno, el arte no me gustó. Ahora entiendo a Brito Mann, a Romita Jr. Supongo que le queda dibujar para Kick-Ass. Incluso me gusta cuando dibuja a Spider-Man. Pero este número no me gustó cómo dibuja al Capitán América ni al Cíclope. No sé, parece que los dibuja como muy chavos y flacos. Y sí, luego, así es el estilo de él. Pero, y luego a Hope la dibuja como si estuviera dibujando a Hit Girl pelirroja, cuando la Hope ya es toda una masita. Por parte de la historia me gustó, aunque sentí un sonido un poco forzado la forma en que empieza el pijasello. La personalidad del cíclope, conforme a todo lo que ha estado pasando en los X-Men, la respetan, ya que ese güey se ha vuelto un hijo de puta chica. Para eso de la supervivencia de los mutantes. Sí, pero, le ha tocado hacer decisiones difíciles. Sí, pero se puso loco. Luego que se que le suelta el disparo al capitán. Tomen nota de que fue el cíclope el que dio el primer golpe. Para empezar, ya desde ahí está mal ese güey. Yo opino que el Capitán América nada más iba a pedir su cooperación y el otro se puso muy a la defensiva. ¿O ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? No, porque no. Le iba a pedir de que encerraran a la... No, el Capitán le dijo, a la Hope. No llevamos a la Hope. Uh-huh. Y le dijo, no es... Y después le dice, no te lo estoy pidiendo. O sea, llegó, no estoy pidiendo tu opinión. Llegó mira. Con el sable. O sea, no llegó tirando pijazos, pero llegó con... Con el escudo, sí, ya listo. Padre. O sea, yo, vos me tienes que hacer caso, hijo puta. Nos la vamos a llevar, ¿ve? Es la Wanda. Es la Wanda. Sí, está bien. Es que Frank Cho la hace. Frank Cho, no sé qué tanto wow. Les emociona esta historia, pero me gustaría saber si tienen algún bando favorito. X-Men. Ah, yo soy el mundo de los X-Men. Antes de saber por qué. Que no creo que le ganen a otra cosa. Se iban a agarrar. Pero es que yo no sé si. Yo no sé, pero. Ponele, hay una parte del paquín que te dibujan. Avengers. Uh-huh. Aquí abajo están los X-Men, que bien poquitos comparado uh-huh. con todos los Avengers que ponen. Y como queriéndolos poner entre medio a Wolverine y a Beast. Entonces yo, ¿de qué lado van a estar? Uh-huh. Es que vos sabes que ahorita esos dos personajes son parte de los Avengers. Por eso. Ajá, entonces... Pero era originalmente X-Men. Ajá. O sea, Wolverine, come on. Entonces... Ah, con el amor que tiene ahorita con Ciclo. Pues sí, pero ¿de qué lado van, sí, qué lado van a estar? Pues eso quiero ver. Yo para poder tomar bandos, quiero ver a dónde va a estar Wolverine. Ah, vos seguís a Wolverine. Sí, exactamente. No, yo apoyo a los Avengers. Ay. Solo sí, porque viene la película de ellos ahorita. ¡Ah, ya viene! ¡La emoción! ¡Puta, no, semanas! ¡Semanas casi! ¿Tres semanas? En México, 26, 29 sí, 26 de abril. Creo que es. ¿Y aquí? En México la van a dar aquí antes creo que también Estados 26. Unidos. Acá no estamos seguros, sí, pero si sí, no ya. Es el 26, ya. Es el 5 de mayo. Así no, que estamos hoy estamos no. 9... entre 3-4 semanas le estamos viendo. Será episodio épico. A nuestro amigo Mex, gracias por Santana Rodolfo, ¿verdad? Muchas gracias por mandarnos el email. Todo lo que quedaba en el email básicamente es lo que ustedes acaban de decir. Incluyendo demonios. Que Capitán América en abril de 2014, que ya lo mencionamos, y que solo falta 3 semanas para Vengadores. Y que le da 3.5 puntos Kikos y nomás por el arte no le pone 4. ¿Verdad? Por el arte de Romita. Yeah. Así que buenísimo. ¿Y sabes que eso tiene razón? Una cosa que Romita falló. A mí me gusta normalmente su arte, pero dibuja mal a las chicas. Yeah. A la Miss Marvel la dibuja toda deforme y a la Hope en un par de trazos la dibuja mal. Les hace unos trazos así horizontales en los brazos. No sé. Pero no, los rostros no sabe dibujar chicas, fíjate. No, es que no puede dibujar. No. le doy al punto... Que Tico Man siempre le da y que es cierto que hace buen lenguaje corporal, o sea, las poses. Sí, eso sin pie, pero lenguaje para ciegos. O sea, sí, buen lenguaje corporal, pero mal dibujado. Entonces, para ciegos. Aquí dice nuestro amigo Bardiel Schiffer, ¿qué tal el descanso, Kikos? Me desconecté durante esta semana y no vi el post de Tico sobre Steins Gate. Sí, bien es cierto que la primera mitad es algo lenta, me entretuvo lo suficiente como para seguirla viendo. Pero qué bien que te gustó al final, Tico. Ahora solo falta esperar por los Super Mega Plus Ultra Reviews de las otras recomendaciones que te hice hace poco. Puta, ¿cuál es? No me acuerdo. ¡Ay, sí! Por último, tengo que decir que acabo de ver El Planeta de los Simios, la más nueva, y debo decir que en lo personal me gustó. Sí, está buena, a mí me gustó también. Espero la vean algún día en sus opiniones. Ya la vi y bueno, está buena. Eso es todo esta semana. Estuvo chicos, buena. Lástima. Sí. Bueno, no sé si lástima o qué, pero... Está despierto. Yo sí la vi teniendo... Teniendo idea de que tenía alguna relación con la anterior película de Planeta de los Simios y no. Te engañó. Te mintió. Mira, está pidiendo aquí al final nuestro amigo Bardiel que hoy en vez de un Shazam quiere que le pongamos un Pikachu Impact Trueno. Pica, pica. All right. Pica, pica, chuchu. ¿Qué pasó, Sensei? El mejor episodio de Pokémon. La nave que ven en el en las noticias que va despegando es la misma del Coronel Taylor. Sí, uh-huh. La misión a Marte. Ahí te dicen, hoy despega la misión a Marte, que no sé qué. Y le ponen el Capitán Taylor, es el que la tripula. La que va a estrellarse después, Charles. ¿De qué están hablando? Planet of Death. El planeta de los monos. A media película está CNN en una televisión mientras uh-huh. ellos están hablando y en la televisión la noticia que están pasando es que está acaba de despegar la nave. Ah, o sea que tendrá más en común con la original. Con la original del. Sí, puedes asumir que esa es la nave, que se pierde en la onda del tiempo. No asumen, o sea, esa es porque menciona, como dice el Sensei, el nombre del Capitán Taylor. Tiene un montón así de easter eggs, si te le pones atención. Nuestro amigo Gerardo Cruz nos manda por acá una noticia que ya la mencionamos, que Doctor Who fue nominado a los Hugo este año, a los Hugo Awards. Dice que también después nos va a escribir con más tiempo para hacer algunos comentarios y nos promete que se va a apuntar como productor ejecutivo en un futuro episodio. Así que gracias a Gerardo. Desde sobra el dólar, ¿verdad? Que el año pasado ganó el premio Hugo. Monterrey. ¿Ah? Hugo. ¿Cuál? Hugo. Doctor Who. Estaba nominada, me acuerdo, uno de los episodios. No ganó. Ah, ganó. Ah, bueno. Ah, no ganó. Sí, ganó. Sí, ganó. Y nuestro amigo Yellow. Ah, nos mandó. Se acaba de ganar el título de director de arte para el episodio. Qué bueno. Por la mega fabulosa portada de Yellow. El Epcot. Pero no sé por qué está en rojo y negro. ¿El quién? Ah, que mataron a Epcot, que tiene el fondo. No, es el afro. El afro. Afro man. Se le sube la cabeza porque... Ahí estamos. Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por mandarnos sus correos. Le recordamos que usted puede ser un productor ejecutivo de Comic Geekos visitando nuestra página web, apretando el botón de donaciones, poniendo ahí la cantidad que ustedes quieren donar. Y con eso serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio. Pronto estaremos también lanzando ahí... formas en las que ustedes pueden patrocinar el show si ustedes tienen algún negocio. Ahí vamos a tener ahí unas ofertas para que usted pueda poner su banner y hagamos anuncios especiales para usted en el show y todo. Y nos puede ir oyendo también en su Ford o en su BMW. O en su Mini. O ustedes que tienen un Ford, un BMW y un Mini, pues pueden oírlos en todos los carros. En todos los carros al mismo tiempo. Ey, ya no hablamos del canal de La Felicia Day. Ah, chispas. Contanos, ¿qué onda con el canal? Mira, uno de esos programas... por cierto, uno de los programas que hay, que lo puse en el blog, es... Espérate, es un canal en YouTube. El canal en YouTube, ajá, uh-huh. Que se llama Geek and Sundry. Uh-huh. Uno de los canales son Motion Comics de Dark Horse, que sale una serie que se llama The Secret. Uh-huh. Entonces ya pusieron los primeros 5 números, creo. Y son así, agarran el cómic, lo escanean y lo animan. Entonces, y lo narran. Y tiene actores de voz haciendo todas las... Ah, y actores de voz. O sea, no es el mismo puto haciendo voces de hombre y de mujer como aquel de Watchmen. No, que cuando era mujer hablaba así. Va a sentir un repujoncito. No, estos sí son actores. Sí, un hombre y una mujer. Esto es lo que yo hubiera pedido. Que fue el mismo hombre. Pues para sí. Todos los hombres. Pero y el hombre haciendo papeles de mujer y la mujer de hombre. Bueno... Y otro que está bueno es el show de Will Wheaton. ¡Wheaton! Él tiene uno que se llama Tabletop, donde el primer episodio fue que estaban 4 chamacos, incluyendo a Will Wheaton, jugando un juego de mesa que se llamaba Small World. Mira, it's bueno. Small World. No es ese. Hace mención a eso. Dice, la mayoría de la gente conoce eso, pero no, hay un juego que se llama así. Y bien chivo el juego, o sea, bien geek el juego para empezar, pero lo divertido es que está jugando con los invitados, que uno es el Nakamura, no sé cómo se llama, pero el chinito que sale en Mythbusters. Ah, son Joe Hiro. Ajá. De ahí una chica y otro chamaco que es un blogger. Entonces, están ahí y pues súper ameno. Y cuando menos sentí, ya viste el video de media hora, todo el programa. Y así me dio socando. ¡Ey, puta, va a ganar esto! No sé qué. O sea, le agarras al juego y le agarras el gusto. ¿Pero es todo acerca del juego o es... Mira, o hablan? Te explican el juego. Ajá. pero vos estás viendo de ellos jugando, entonces están así jodiendo entre ellos, que no sé qué, ah, te va a matar aquí. Ah, pero no es una entrevista o contando anécdotas. No, están jugando. Hablando mierdas y jugando. Ya. Y el Tico pensaba que estaban ocupando reglas de Monopoly, por eso lo vio dos veces. Sí. Yo creo que iba a ser 5 horas, porque todos los juegos de Monopoly duran 5 horas. Bueno. Hey, Mara, hoy sí nos tenemos que ir. Dos días tardaron que jugar. Ya llevamos a 2 horas. Ah, bien, bien. Mara, pásenla súper, súper bonito. Vayan a ver el show ese, pero recuerden, regresen siempre a los Geekos. Sí, en su web. Yeah. Señoras y señores, nos vemos la próxima semana. Esperamos que la pasen súper bien y los despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Zarpa. Buena, para que el sensei se pueda sacar la arena de tranquilo, ¿verdad? Sí, sí. Mira, y por cierto, el sensei está dejando arena por todos lados. Yo creo que todavía trajo media playa, ¿sabes a dónde? Y no solo entre los dedos traía, bro. Puta. Genial, que llene arena, es que mira la gran medusa que le está saliendo. Yo creo que en la abril 8 le va a salir más. Sóquelo.